Buenas a todos, hola Maxi de vuelta. No se rompió nada, que yo sepa por lo menos. Hasta donde tengo entendido, el podcast está bien y debería salir en tiempo y forma y demás. Pero, como estas últimas tres semanas no podía faltar un Spreadshot News Podcast sin algún problema, entonces estoy más que nada acá antes de arrancar para avisarles que Nico se va a escuchar raro, se va a escuchar como si estuviera hablando a través de una radio AM. No es un efecto, no es una cosa graciosa que hicimos, es simplemente que Nico todavía está terminando de entender cómo funciona la nueva consola que se compró. Y por razones que van a terminar siendo obvias cuando empiecen a escuchar el programa, van a entender cuando yo les diga que los promedios nos rompieron todo, hasta nos rompieron el audio del podcast. Así que nada, sepan entender, sepan disculpar que, bueno, Nico se va a escuchar medio extraño este podcast. Idealmente la semana que viene andará eso bien e idealmente volveremos a ser competentes podcasters en algún momento en el corto plazo más corto posible. Pero bueno, nada, quería avisarles eso para que no escucharan y de repente digan, ah, viajé a 1926, mirá qué loco. No, es que Nico tuvo un problema con la plaquita y bueno, lo solucionó después de grabar. Así que, en cierta forma mejor, porque por lo menos es constante. No es inescuchable, pero va a haber una diferencia de calidad notoria de cuando hablo yo a cuando habla él. Así que eso, nada más. Espero que lo puedan disfrutar y que les sea lo más leve posible. Intentaremos volver a la normalidad la semana que viene, pero bueno, nunca sabemos con qué eventualidad nos podemos encontrar. ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a este linfocito áureo de la información videojueguil denominado Spreadshot News Podcast, episodio número 272. Mi nombre es Maxi y si todo sale bien y nada se rompe ni corro cosas que no tengo que correr y se descolocan las cosas del lugar, este episodio se va a escuchar bien, sincronizado, va a salir a tiempo, no va a haber ningún problema, nadie se va a olvidar nada y va a estar todo bien porque si no voy a romper algo. Hola Nico, ¿cómo estás? Cansado para variar, una semana movidita, los plomeros nos rompieron todo y nada, sí, estuve con el baño en reparación toda la semana, así que estuve viviendo lo de mis viejos, estuve complicado con los horarios, diversión, quilombos. Ayer fui y estaba mojado el piso y casi rompo todo, pero me parece que era porque había agua residual de cuando conectaron todo y se... Y pues después de que la sequé no volvió a salir agua. Entonces espero que haya sido eso. Vamos a ver qué pasa. Y bueno, no sé. Nada, la vida sería bastante una mierda últimamente. El laburo no ayuda, todo es una poronga. Se vuelve el calor y todo es una mierda absoluta. Así que sí, eso tenemos. Coincido, pero bueno, plenamente. Y además la gente se confunde y aprieta cosas que no tiene que apretar. En fin. Pero bueno. Sí. Para quejarnos existe el resto de la semana, así que vamos a arrancar este programa propiamente dicho agradeciendo el apoyo incondicional, sobre todo de la gente que agarró y pasó y dijo no importa, está todo bien, lo escuchamos igual aunque parezcan que están grabando drogados, porque vos aparentemente hablabas cada vez que yo empezaba a hablar, entonces no se entendía una mierda, no sé, no lo... Perfecto. Escuché el programa después, pero en fin. Vamos a agradecerle a Martín Blasquez, Teodoro Cordura, Maxi Dimito, Neko Bacchiani, Fede Gartenbank, César Braco, Rama Rossi, Bran Ezequiel, Greco Rivanera, Ale Cabok, Seba Saga, Facu Romay, Santiago Quiroga, Rosy Staro, Seba Diegue, Gastón Bresagá, Facundo Fernández, Jorge Peiret y Pairo de Persona No Se Cae, que todos pasaron en algún que otro post, ya sea en el tuyo, de que avisaste que íbamos a hacer una migración, en el mío, que avisé que estaba todo roto y que estaba subiendo el programa de nuevo, o bien en el podcast propiamente dicho, en el programa, en el post del programa. o en Twitter también, que nos escribió Danny Rand, que no resultó ser Mechi. Y todo también, exacto. Sí. Pero bueno, igual Danny Rand nos había escrito otra vez también, ahora que lo recuerdo. Ya lo habíamos gracias. Introducido como usuario. No, not Mechi, sí. Exactamente. ¿Cómo es? Gracias a todos ustedes por la paciencia. Errores han sido causados porque, como dijimos, los plomeros nos rompieron todo, también metafóricamente en el mundo de los jueguitos. Y hablaremos más de eso en breve. Pero nada, lo de la migración brevemente hablando, ya estamos usando un servicio más noble y copado para hostear las cosas. Y con suerte todo saldrá bien esta semana, sin suerte saldrá todo para el orto, pero anda, o sea, sé que anda. Y debo decir que el dominio sí sigue puesto en el mismo hosting que teníamos, porque está pago por un año, así que estoy buscando la mejor alternativa antes de cambiarlo de lugar, porque tengo tiempo. Así que nada, ya tuve un par de recomendaciones de Rorro y de otras personas, así que gracias a ellos. Después, cuando haga eso, puedo decirle muérete en el infierno o alguna cosa así. Y Abraca, vale. Fuck you. Pero bueno. Bueno, tenemos comentarios destacados por varios motivos y razones. Vos tenés uno de Neko y yo tengo uno de Teodoro, que en realidad es una conjunción de dos, porque es un durante barra antes y otro después de escucharlo por segunda vez. Entonces, si te parece, leo el de Ted, que dice: no te calientes, Matzi, cosas que pasan, haciendo justamente alusión a la cagada que me mandé de que se corrió todo el audio. Dice: de todos modos, ya estoy por terminar de escuchar esta versión Extreme de Spreadshot News con Nitzi o Mako, dos voces de una misma moneda o a la vez. Igualmente, cuando salga la versión 2.0 me lo voy a escuchar nuevamente porque estuvo peor el contenido. Y después de escucharlo esa segunda vez, dice: me vinieron bárbaros los highlights del evento de Sony y cada día estoy más seguro de que compré un reproductor de Blu-ray y el potencial reproductor de Kingdom Hearts 3. Bien. Nada, nos alegra que le haya venido bien y que haya podido soportar el audio desfasado. Yo ni traté, como vos dijiste, igual, digo, ¿para qué? Para qué sufrir al pedo. Sí. Ni la curiosidad a veces me pica suficiente para sufrir algunas de esas cosas. Pero bueno, por otro lado, yo tengo el de Neko, que dice: recién ahora estoy escuchando el de la semana pasada porque el Luna te de miel. Pero ya voy a pasar a ponerme al día, dice. Así que el zafó de básicamente todos los quilombos que tuvimos. Sí. Así que esa es otra buena para asegurarse de tener sí, todo. Sí, estar dos o tres podcasts andando atrás, cosa de no encontrarte con ninguna de estas horrores que cometemos. Sí. Pero bueno, nada. It's a season to be. Wrong o algo así, no sé, no importa. Gente, si quieren comentarnos, pueden hacerlo de muchas formas. Una de ellas es mandándonos un mail a sprechonews@gmail.com. Otra es pasar por facebook.com/sprechonews, donde todos los capítulos son listados todas las semanas y pueden comentar directamente sobre ellos. Y la última es, cortito de al pie, pasar por Twitter en @sprechonews y comentarnos sobre los posts del capítulo o sobre las noticias que vamos posteando, que también los posteamos en Facebook, pero nada, ahí es donde mucha gente discute las noticias que pasan en la semana, de las cuales hablamos en el podcast de la semana siguiente. Así que nada, por esos medios nos pueden contactar, como han hecho estas hermosas personas, incluida la persona también que nos dio el main quest del día de la fecha. Así que si tienen temas para recomendar, discusiones que quieran contestar o aportar algo, o si quieren simplemente decir: che, rompieron esto, fíjense, que a veces nos pasa y nos aviva un poco antes de que nosotros mismos nos demos cuenta. Esos son los medios. Sí. Muchas gracias. Pueden aprovechar ahora que también Twitter duplicó la cantidad de caracteres para poder hacer más extensiva y quizás más puntual su pregunta. Entonces ahora tienen así como el doble de cantidad de letras para poder escribir. Pero bueno. Dicho todo eso, nos vamos a ir ahora sí a la primera sección oficial de este programa, que es donde les contamos qué estuvimos jugando durante esta última semana. Mm-hmm. Y aquí estamos de vuelta en el Nowloading, donde vamos justamente a hablar de los jueguitos que estuvimos jugando durante esta última semana, que aparentemente es más de lo mismo, según el documento indica. Sí, tal cual. Yo de hecho había borrado uno de los juegos y después agarré y lo escribí de vuelta porque lo jugué al final. Entonces fue como, ¿para qué carajo lo borré? En fin, no importa. Tenemos más Destiny, tenemos más Captain Toad, así que por alguno de esos dos lugares podemos arrancar y dejamos el Mario de vuelta para el final. Bueno, jugué más al Destiny, pasé la historia, llegué a nivel 20 y empecé el grind de conseguir mejores ítems para subir mi nivel, de power level o como quieran decirle. Es un juego, como dije, relativamente adictivo y endorfinas y pelotudeces. Me resultó bastante impresionante el diseño de los niveles finales, eran como, había naves gigantes y cosas así re zarpadas en artwork y en producción, digamos, audiovisual. Sí, por ser medio multiplayer y toda la bola, sigue padeciendo de algunas cosas medio de generaciones anteriores, de el mapa es inmutable, o sea, le disparás y no pasa absolutamente nada. Uh-huh. Y eso te la baja un poco a veces, es como cuando jugás al Overwatch, por ejemplo, que es un juego 100% multiplayer, más allá de que no sean masivos, pero tiene, digamos, servidores instanciados, y vos le disparas a cualquier cosa y explota en pedacitos y todos lo ven, ¿entendés? O sea, y está bien que son empresas separadas y que son motores separados, pero viste, cuando uno va, abre Battle.net, juega un juego, juega el otro, y tiene experiencias tan distintas en una pelotudez como esa. Cuando uno tiene, cuando ambos deben tener la misma cantidad de millones de dólares de producción, digamos. A pesar de que sabes que fue gastado de distintas formas, etcétera, medio como te la baja un poco. Dicho eso, como decía, las naves y todo eso, impresionante, todo súper brutalista, así gigante, titánico, que tipo te paras arriba de una nave peleando en una pelea épica y miras para el costado y una de las alas, por así decirlo, la nave se va hasta el horizonte y es como, wow, se va claro. La mierda. Nada, la verdad estaba muy, muy bueno. Creo que había mencionado la otra vez que de la historia, entre comillas, la parte más fascinante o más atractiva me pareció la historia del malo, que cada vez que avanzás en la historia te mostraba con una cinemática del malo medio monologando o interactuando con otros personajes, mostrando sus motivaciones, que es algo que en el 1 era medio bla, porque el malo era como la vacuidad, así, tipo, era el malo más genérico de fantasía que puede haber, que es tipo la oscuridad, ¿no? Onda, vengo a apagar las luces. Y nada, y en este es como que ves, Te lo caracterizan y después cuando peleas con él, aunque sea solo una boss fight y no sea súper re loca, es como que estás peleando contra un personaje y no contra un simple boss, ¿no? Uh-huh. No estamos hablando nivel Metal Gear Solid, que después de que lo matás tenés media hora de exposición de todo lo que te faltaba saber sobre el chabón, pero sí estamos hablando de es un personaje de verdad y no una esponja que absorbe balas. Claro. Lo cual me parece comendable, como diría nuestro amigo Hover. El señor Hover, bien. Así que nada, la verdad es que la pasé bien jugando la main story. Estuve jugando algunas de las misiones secundarias que venía dejando para el final. Uh-huh. Y algunas están bastante piolas. No se van a la chota de la originalidad, porque la cantidad de mecánicas que podés hacer en ellas ya la sabés, ya es la misma que el resto del juego. Claro. O sea, si querés cosas más locas, tenés que esperar a la raid. Pero bueno, nada, igual es como que está divertido, pero excepto las misiones que me salté, que medio te llevan por algún lugar que no haya ido antes, es como que estoy solo revisitando lugares que ya estuve. Claro, ya viste, digamos, todo lo que es el contenido del single player una vez que jugaste toda la historia. De nuevo, por no haber hecho todas las sidequests, hay mapas que no vi todavía. De hecho, en esas misiones secundarias hay un par que dije, che, esto está zarpado, o nada. Fui, sobre todo los strikes, que son como los dungeons más elaborados pre la raid, digamos. que son más parecidos a las instancias del WoW, digamos. Me metí en uno que era contra los Vex, que son la raza de esta mecánica loca, y entras y ves como un escenario, o sea, es como que te teletransportas a un lugar que parece estar como adentro del planeta, ¿no? Uh-huh. Como si estuviera adentro de la Tierra. Te mirás para arriba y hay como estrellas, como que estás adentro de un lugar medio cósmico loco. Y todo se ve como geométrico y líneas que convergen en el horizonte en una especie de pirámide que desciende llena de cubos flotando y figuras locas y todo de un metal súper raro. Parecido a las piedras de luna de el Odyssey, de lo cual vamos a hablar después. Pero bueno, todo un material así formándose en una especie de cosa muy Tesseract de Interstellar o algo así. Y también la sensación de la escala, ¿viste? O sea, vos notás que el área jugable es un pasillo, pero mirás y es como la puta madre. O sea, esto es increíble. Y el arte de Bungie, tipo, se va a la mierda. No sé cómo hace esa empresa para hacer esas cosas y flashearla tanto, ¿me entendés? Sí. Entonces, nada, eso, que sea una misión normal, al final de cuentas, realmente impresionante, como dirían algunas personas. Pero nada, buenísimo. Por la experiencia, digamos, el juego es normal. Y nada, es como más tiritos. ¿Considerás que eventualmente o vas a quedar como enganchado para intentar llegar a un light level que después te permita entrar a la raid? ¿O simplemente vas a jugar un toque y si hay gente que se copa en jugar con vos, hacer strikes o hacer los night no sé cuánto, que son como versiones extra de los strikes? Mira, o sea, tengo un par de amigos que lo juegan y hasta ahora solo jugué con un amigo una vez para jugar estos strikes. Los strikes igual te hacen matchmaking, entonces puedes jugarlos con quien quieras, digamos. Pero si juegas con amigos los vas a poder disfrutar más, porque si juegas con el que te matche, seguro que es alguien que lo hizo 70 veces y no para un segundo, y por ahí vos querías ver la lucecita linda que había en el horizonte y no, te da pelota, ¿viste? Pero bueno, sí voy a seguir jugándolo en ratos esporádicos, va a ser como un juego go-to, como le dicen, ¿no? Tipo, bueno, no sé qué jugar, juego un rato al Destiny. Un poco como el Overwatch, que cada tanto volvés, jugás un par de partidas y después seguís con tu vida. Sí, probablemente menos que el Overwatch, porque el Overwatch es como, no sé, sale un nuevo personaje, te dan ganas de volver, y en el Destiny si sale algo nuevo tenés que pagarlo para volver, entonces tenés que tener ganas de pagarlo para volver. Tal cual. Son distintos los business models, los incentivos y cómo funciona, pero sí, es un go-to game, es para jugar cada tanto y creo que lo disfruto más así, porque la gente que lo grindea todo seguido se quema, no tiene más para jugar y tiene que esperar una siguiente expansión y después gastar plata, mientras que yo puedo ir jugando tranquilo, y si cuando sale la siguiente expansión estoy todavía pelotudeando y no terminé todo, por ahí puedo comprarla y seguirme, ¿entendés? En el momentum tranquilo. También puedo hacerme otro personaje, que me da curiosidad un poco de qué onda. Pero nada, es un juego, como digo, es, a mí a veces me agarra tipo las ganas de jugar a multiplayer y es uno de esos, pero si quiero realmente jugar con amigos me conviene el Overwatch, porque en este es como que tenés que tener el mismo nivel, tenés que estar como hay misiones que tienen una especie de, como decía, de progresión histórica, aunque no tenga una historia, digo, tiene como un principio y un final y no es un match multiplayer. Si querés explorarlo tranquilo y descubrir la misión, tenés que ir con alguien que no haya ido o con alguien que te tenga paciencia, ¿me entendés? O sea, es otro tipo de juego. Pero sí, voy a seguir jugándolo de ratos. Y mi idea es jugar la raid, pero como ya me vi el stream de Giant Bomb, medio que ya me la spoileé toda. Entonces, la verdad es que si mis amigos se compran la expansión, la compraré, y si no, fue y listo. Pero el juego está bueno igual y me gustó que agarraron muchas cosas del primero y las corrigieron, y otras siguen estando igual, que por ahí no son necesariamente malas, pero en PC se ven como chotas en comparación a cualquier otro shooter o juego de PC. Tipo, los menús son muy de consola. Y hay cosas que tipo, ya lo he mencionado, tipo apretar tab te abre algo, mantenerlo apretado te abre otra cosa, Y es como, tenés 200 y pico de teclas, no me rompa las pelotas, ¿me entendés? O sea, empecé un overlay, casi siempre lo mantenés apretado para tenerlo y lo soltás y se va. Haces eso acá y te abre algo que te tapa la pantalla y el juego no se pausa porque es online y mientras te siguen atacando, ¿me entendés? Es estúpido. Esas boludeces podrían corregirlas. Pero bueno, qué sé yo. Nada, es un buen juego. Bien. Bueno, yo al final terminé el Treasure Tracker. No lo terminé, por supuesto, ganándolo con todas las gemitas y todos los secretos de cada uno de los mapas, pero lo terminé. Está muy buena la cinemática del final, que es básicamente la cinemática del principio del Mario 3D World, que es cuando van Mario, Luigi, Peach y Toad caminando por el reino del Mushroom Kingdom y de repente se encuentran ese pipe medio doblado y roto. Los chavones lo arreglan, sale la dita verde y la captura Bowser y se la lleva y todos se mandan por ahí. Y la cámara se queda en el tubo ese como unos 10 segundos y de repente ves a Captain Toad que viene corriendo así, ta ta ta ta ta, y se trepa al coso y se tira y se manda para abajo. Y ahí es donde oficialmente termina y te dice la aventura continúa en Super Mario 3D World. Un lindo toque que le pusieron como extra. Además de que, bueno, tenés, justo como comentaba, creo que la primera vez, yo por tener el save del Mario 3D World se me habilitó un capítulo que se llama Bonus. Y en ese capítulo Bonus hay, por lo menos hasta donde vi, mínimo 3 niveles del Super Mario 3D World recreados para poder atravesarlos con Captain Toad, porque como no puedes saltar, tenés que sí o sí poner rampitas, sí, escaleras y ese tipo de cosas, porque justamente lo que son los saltos o los vacíos no los podés sortear de ninguna otra forma. No jugué ningún, jugué el primero nada más, el primer nivel, que sería el 1-1 del Mario 3D World. Está bien adaptado, es más chico, pero digamos que mantiene la forma, digamos, principal, o el recorrido principal del nivel 1-1 del Mario 3D World se mantiene en este y sí, tiene un par de pequeños cambios justamente para poder hacer que la traversalidad del nivel sea más fácil con Toad. Está bien. Y no hay mucho más que aclarar. Tiene un par de cosas interesantes. Una de las mecánicas, digamos, entre comillas, mecánicas nuevas que agregan sobre el final, que bueno, ya la ves un poco porque te la muestran muy brevemente durante el libro 1 y 2, es que el pájaro en la final, cuando se va moviendo en cada una de las esquinas, cuando aletea, a vos te vuela, y además hay unos bloques que se van moviendo dependiendo del viento, entonces sí, juegan bastante con eso en el último nivel, porque tenés como un lugar donde hay bloques que están como invertidos, y cuando sopla de un lado, se mueven así medio para un lado y para el otro, entonces tenés que ir caminando entre medio de los bloques y demás. Nada, es bastante, digamos, es un reto válido, no es algo que sea así como, wow, que es imposible, ni tampoco es una boludez. Aunque bueno, es un juego en el que literalmente tenés menos posibilidades que en un Mario, o sea, no puedes saltar. Obviamente, sí, el hecho de no poder saltar es un hándicap bastante importante. Pero aún así todo, por ejemplo, hay uno de los niveles que es similar a uno de los niveles del Mario 3D World, donde tenías las plataformas esas que te aceleran y tenías que ir corriendo por una especie de puente de lava, puente donde abajo hay lava y te saltan dragones y qué sé yo de fuego. Bueno, hay una cosa similar en este y hay un par de giros de 90 grados que si no estás muy atento seguís de largo y caes, te cagás muriendo, como me pasó más de una vez. Y bien, me llamó la atención que, bueno, si bien esto no te lo solventa, pero después de que morís, creo que son 5 o 6 veces en el mismo nivel, te aparece una especie de cosito, digamos, de semilla para poder arrancar del piso, como arrancás las monedas y los nabos esos para tirar a los enemigos. Lo arrancás y es un hongo multicolor que si lo agarras te volvés básicamente inmortal. Salvo que caigas al abismo o que caigas en la lava o alguna cosa de esas. O sea que sos, digamos, inmortal al ataque de los enemigos nada más. Pensé que aparecía tipo en la curva para que apretes un botón y te agarres. No, aparece al principio del nivel. Está bien. Sí, igual que hacía el Three Lands. El Tanuki dorado en el Mario 3D World. Sí, son las herramientas de ayuda en Luigi en el New Super Mario 3D World. Uh-huh. Sí, no vi algo así en el Odyssey, pero... En el Odyssey tenés el Assist Mode. Es un modo aparte directamente. Sí, sí. Pero digo, no vi que te recomiende, bueno, no importa, después vemos. Pero, ¿qué te iba a decir? ¿Y sabés exactamente? Por ahí no sabés, pero digo, ¿sabés qué ganás si ganás absolutamente todo? No, no me fijé. Yo tengo... Podría intentar completarlo al 100% porque no me faltaría mucho, que digamos. Tengo todo el primer libro completo, digamos, al 100%. Tengo el segundo libro, que es el que juegas con Toadette, lo tendré más o menos por la mitad. Y el último libro, que es el más largo, no sé, tendré unos 10 stages de 30 completos. Pero no sé cuál es el... ¿no? ¿Eh? Son tres libros de 25, ¿no? Porque eran 75 niveles, creo. Creo que el libro 2 tiene menos porque el libro 3 tiene más. O sea, el libro 1 tiene 20. No, perdón, el libro 1 tiene 25, el libro 2 creo que tiene 20 y el libro 3 tiene 30. Ok, ok. Está bien. No, es curioso porque, no sé, tipo, no sé qué podrían darte que te incentive a completarlo más allá de ser un coleccionista o ser un coleccionista. Sí, no sé. ¿No? Ahora después cuando hablemos del Mario, que bueno, de última podemos empezar a hablar del Mario porque ya los dos hablamos de eso. El Mario tiene una... No te voy a decir una super recompensa así re loca por completar las 999 lunas, pero tenés un pequeño bonus así extra que es como, está bien. No es una cosa de loco, pero es como, sí, está bien. Bueno, yo terminé el Odyssey también hasta la parte de la historia, digamos que lo terminás. Sí. Muy rico todo. Inmediatamente cuando terminan los títulos ya entendés a dónde vas a ir porque es como, ah, mira, y fui ahí y fue como, me gustó que hay como, bueno, es como habíamos dicho, terminás y hay mundos bonuses porque Mario, y el primer mundo bonus medio como que caes inmediatamente después de los títulos. Sí. Y me gusta que prácticamente no hay amenazas de verdad, o sea, hay un par de enemigos, pero bla. Y es todo como un área de juego libre que te presenta algunas de las nuevas mecánicas que vas a ver cuando revisites los mundos. Exacto. Y tenés algunas de las cosas más divertidas por ahí de otros mundos que ya estuviste. Entonces es como, hay motitos de Nueva York, te subís a la motita y te vas y volvés así. Perdón, de New Donk City, no de Nueva York. Y nada, es como que es un lindo mapa para recorrer y pelotudear y saltar. Sí. Y es como todo está muy bueno, los trajecitos de ese mapa son lo mejor. Estoy todo el día usando el trajecito más tirando naranjita. Y está es buenísimo. Clásico, digamos. Sí. Y es como, es hermoso. Y igual pensé que iba a ser como ese dibujo de Mario medio raro que hay, que la gorra está como medio aplastada. No sé si te acordás. Ah, sí, sí. Sí, lo conozco el dibujo. Pero nada, bueno, no importa. Y nada, me encantan esas pelotudeces. Y es como estás jugando muy bien con la nostalgia y con esto es Mario. Sí. Y la única, entre comillas, queja que tengo de ese lugar, que en realidad no es queja, sino que por ahí sería una sugerencia que haría a futuro. Cuando vas a destrabar los achievements, que es el nivel donde destrabas los achievements hablando con determinado personaje, es un toque hinchapelotas que tengas que hablar por cada uno de los achievements y no te los dé uno atrás del otro, simplemente los que ya tenés completados. Es como, bueno... Sí, podrían haber diseñado un menú que te muestre una lista con todo lo que completaste y de última cuando highlighteaste diga el comentario de cada uno y la mierda. Claro. O que te vayan mostrando de a uno y que puedas skipear y que lo hagas solo de una, tipo. No sé, hay muchas formas de hacerlo. Igual estuvo bien. O sea, lo que es medio estúpido de eso no es solo eso, sino que si jugaste el juego haciendo algo más que la main quest, que es casi seguro, ya cumpliste algún objetivo seguro. Varios de los achievements los destrabaste seguro. Sí, entonces es como que se vuelve estúpido porque no tiene un prompt. Estamos hablando muy genéricamente, no va a ser spoiler esto, pero lo explico. Hay un personaje que te dice, cumpliste esto, te regalo una lunita. Y cada vez que cumplas alguno de los challenges, te voy a regalar una lunita, te lo agrego acá en tu lista. Perfecto. El problema de esto es que para cuando vos llegás a ese personaje, seguro que cumpliste alguno porque jugaste todo el puto juego. Y no hay una indicación visual de que tiene algo para decirte, como algunos personajes que tienen un signo de admiración o lo que sea. Creo que este personaje queda como quieto ahí y vos le puedes hablar cuando quieras. Y si tenías algo, te lo va a decir, y te lo va a decir, y te lo va a decir, hasta que de golpe te va a decir, tipo, andá y cumplí más challenges o algo así. Uh-huh. Y es como, los personajes que tienen algo para decirte tienen algo flotando en la cabeza. Podría tener una indicación visual, no, podría tener algo así. Tiene el signo de admiración. Lo que digo yo es que es molesto el hecho de que cada vez que vos... digamos, redimís un achievement con este personaje, te hace la animación de la lunita y te deja como en stand-by, tipo, para que te vayas. Y después, si tenés más de un achievement, tenés que hablarle cada vez que vos querés completar un achievement. Pero durante ese stand-by no ves un cambio de estado ni nada que te indique que todavía tiene algo nuevo para decir. Eso es lo que digo. No, eso sí es verdad. Entonces es como que por ahí te tenés que ir y volver, y ahí capaz que notás que tiene algo para decirte, pero nada, es medio boludo. Pero bueno, sí, y también es medio raro que no le hayan puesto ese personaje en todos los mapas después. O sea, tenés que volver a ese para redimirlo. Sí. Cuando podrían haberlo puesto en todos los mapas en algún lugar, así como cerca de la nave y listo. Pero bueno, nada, la verdad es que terminé la historia, estuvo buenísimo. Llegué a este mundo nuevo y todo fue diversión. Y me quedé pelotudeando un rato largo ahí. No hice todas las lunas de ahí todavía, pero hice bastantes. Y estuve probando muchas boludeces y divirtiéndome con cosas que están ahí de guiños a otras cosas. Y como es, y aparece esto. Técnicamente es un spoiler, pero ya todo el mundo posteó screenshots por todos lados. Aparece el perrito ese que es hermoso. Y el perrito es mejor. Y aguanta el perrito. Y tiras la gorra. Y el perrito agarra la gorra y te la trae. Y te la trae, sí. Creo que nunca sonreí tanto en mi vida en un videojuego. Fue inmediatamente como... ¡No, no, no, no, no, no! Y es como... ¡Tarpa! Nada, fue muy como... No lo esperaba para... Y fue como... ¡No! Y es como, ay, Nintendo, la puta que te parió. Pero nada, está buenísimo. Y tengo, o sea, de ahí te dice, bueno, ya tenés suficiente para ir a tal lugar. Y en vez de ir a tal lugar, empecé a ir a los viejos lugares y volver a hacer algunas lunas hasta que llegue a ese lugar. Y cuando, tipo, siga avanzando, después volveré de nuevo y así hasta que termine todo. Porque aguanté todo y es un juegazo y... Viva la patria. Pero nada, corrí un par de las primeras misiones de las carreras con tortugas. Puedo entender cómo se puede volver un problema más adelante. La primera... Bueno, la de ese mundo no la jugué porque me dio paja siquiera empezarla. O sea, después cuando me crucé el primero en el mundo de los sombreritos, dije... Bueno, a ver de qué va esto en posta. Y lo corrí y no fue tan difícil. Y dije, bueno, debe ser cada vez más difícil, imagino. Lo corrí la segunda vez que aparece la tortuga loca también. Eso también me hincha las pelotas. Es tipo, hay más de una carrera. Decime, che, hay otra carrera. No me esperes a que vuelva a hablarte. Porque por ahí yo me voy. Y después me perdí que tenías otra luna para darme. O sea, me rompe las bolas. El tema es que la segunda carrera está atada a los bloques metálicos, esos que después desbloquean más lunas. Sí, exactamente. Todas las Master Cup de los Koopa Racings están están directamente si asociadas seguís, al bloque. Si seguís el waypoint loco, cuando vas al mundo después de haber jugado el juego, te dice, hace esto, y cuando haces eso te desbloquea más lunas, así que... Sí, exactamente. O sea, cada mundo de los que pasaste después de terminar el juego tiene entre 10 y 30 lunas extra que se le agregan al total de lunas que ya tenía el nivel, que varía 30. Mucho entre 15 y 60 o 70 que tienen los mundos más sí. grandes. Sí, entonces. Nada, yo vengo haciendo lo primero eso porque dije, no, pues por ahí, por pelotudear un rato, paso al lado de lugares donde habría lunas y. Es lo primero que te conviene hacer siempre que llegas a uno de los mapas, romper el bloque de metal ese loco para que libere las lunas y después de ahí decís, bueno, ok, bueno, vamos a recorrer de vuelta a este lugar y ver qué podemos agarrar. Bien. Pero bueno, para no entrar mucho más en spoilers y cosas, porque ya dijimos un par de cosas, vos terminaste 100% el juego. Sí, yo saqué las 999 lunas, que en realidad, digamos, las lunas, entre comillas, oficiales son 900. Después vos, si querés, podés ir pasando por los shops de los distintos mundos y comprar packs de a 10 lunas para llegar justamente a 999. Y digamos, la recompensa por llegar a 999 no es nada del otro mundo, es simplemente un pequeño bonus que ocurre en el mundo al que llegás inmediatamente después del final. Lo cual es lindo porque es como, ah, mira, volvimos a este lugar y es como re loco. Y después, por sacar las 900 lunas, lo único que hacen es habilitarte el hard mode de la final. Que en realidad no es tampoco un hard mode en sí, sino que es como medio una versión un poquito más tweakeada de la boss battle del final. Pero no cambia en realidad mucho más que eso. Y después, hay bueno, como versiones tuiqueadas sí, de todos los bosses. Tenés variantes de cada uno de los jefes en el mundo este al que llegas después del final. Y después dentro de la dentro del nivel, no había una del boss final. Claro, no había una del boss final. Que se te habilita después de sacar las 900 lunas. Te dicen, fíjate, anda a tal mapa y fíjate tal cuadro que se habilitó y bla bla bla. Entonces ahí es donde te mandas y haces, si lo querés hacer, lo haces. Y después, no hay mucho más. Los trajes, bueno, a medida que vos vas desbloqueando, vas obteniendo cada vez más lunas, se te van habilitando cada vez más trajes. Los últimos trajes se te habilitan, creo que a las 600 y pico de lunas, una cosa así, que son el traje de calavera y el traje de... El de calavera, yo tengo el cuerpo hace rato y tengo 200 y pico nada más. Pero ah, no, entonces es uno de los primeros. Ah, no, creo que los que se habilitan al final son Gold y Metal Mario. Creo que son los últimos dos trajes. Tiene sentido. Aguante Metal Mario. ¿Y tiene los tipo las voces o los sonidos cambiados Metal Mario? No lo probé, no me lo equipé. Sí probé el Gold Mario, que de hecho muchos de los trajes que se desbloquean ahí son también obtenibles a través de amiibos. Por ejemplo, el traje de Luigi lo puedes obtener con el amiibo de Luigi. Hay un Gold Mario. Un amiibo de Gold Mario. Yo tengo el de Luigi, lo desbloqueé porque un amigo me había regalado el de Luigi, el amiibo de Luigi hace mucho, así que tengo al auténtico Mario verde. Exacto. No sé si habrá eventualmente un traje clásico de Luigi que estaría bueno. No, que yo haya visto, no. Qué mal. Bueno. Y después, bueno, también está el traje de novia de Peach, que se lo puedes equipar a Mayo. Sí. O sea, tienes el amiibo de Peach novia, que si lo activas en la Switch te aparece automáticamente, si no lo puedes comprar como el resto de los trajes. Pero bueno, no hay mucho más. Simplemente es la recompensa de saber que terminaste todo, hiciste todo y estar feliz con vos mismo y poder decir, bueno, ahora saco el Mario y vuelvo a poner el Zelda para ver si completo en algún momento los 120 templos y todo eso. Claro. Que es básicamente lo que hice. Saqué el Mario y puse el Zelda de vuelta. Entonces, igual, si no tenías el Zelda, no ibas a poder suplir ese vacío que te deja en el corazón, seguro, pero qué sé yo. Haber terminado el Mario y decir, no, ya no tengo nada que hacer. Porque es hermoso y aguante todo. Sí, yo lo único que voy a decir es que necesito urgente un soundtrack editado oficialmente de Nintendo o directamente conseguir el soundtrack completo de este juego porque es fantástico el soundtrack del Mario Odyssey. Sí, la verdad que se va la chota. Tipo, Aparte, como contabas la otra vez, cuando terminas el juego te deja elegir el tema y puedes jugar todo el juego poniendo los temas que vos quieras. Exactamente. ¿Y por qué querrías otro que el tema de Jump Up Superstar y a la mierda todo el día? Tipo, que terminaríamos con ese, pero tenemos que terminar con Luna de Miel para Nico. Así que, exacto. Eso sí. Ya fue prometido. Sí. Pero bueno, nada, aguanta el Mario. Y la verdad es que así como no hicimos prácticamente ningún spoiler cast este año, tal vez deberíamos hacer uno del Mario. Podríamos. De verdad, porque nada, hay mucha diversión que compartir. No sé si hay tanta más de la que hablamos en estos capítulos, pero podríamos compilar todo en un capitulito no tan grande. Creo que podemos ahondar un poco más en alguna que otra cosa, en situaciones particulares, en mecánicas, en... Yo tengo que seguir un poco más el postgame, pero sí. En cómo están armadas un par de cosas, sobre todo los últimos dos bonus levels que se te habilitan una vez que completas la cantidad de lunas que requerís. Son dos cosas que... tengo un par de pensamientos al respecto, digamos. Y me gustaría charlarlos con vos, entonces podemos organizar para armar algo. Por lo menos una vez que hayas jugado alguno de los dos o probado aunque sea eso. Debo decir que hubo un par de momentos en los que me frustré a un nivel de casi tiro la Switch a la mierda. Porque justo lo estaba jugando Ángel y era como muy peligrosamente... muy peligrosamente tirable. Revoleable, claro. Uno fue un momento muy pelotudo. Que la única forma de llegar a un techito en Bowser World era, que yo reconociera al menos, era tirar la gorra y saltarle encima, que es un movimiento relativamente avanzado, que no lo tenía del todo desculado ahí, sabía cómo era la secuencia de botones, pero no me ayudaba que tenía que mantener el botón derecho, el botón de la gorra mantenido en la segunda vuelta. Pensaba que la primera, por alguna razón. Y era que lo tenía que hacer en rápida sucesión, no que tenía que mantener la gorra, saltar y apretar el de la gorra, ¿no? Sino tirar y rápidamente hacer Z y X de nuevo. Y mantener X. Pero bueno, nada. Ese salto me estaba costando un huevo invocarlo. Y había de un lado moneditas violetas y del otro lado había un coso eléctrico que me llevaba una parte medio bonus. Y quería ir a los dos lugares y tenía que hacer ese salto y no podía, y me estaba volviendo del orto porque me tomó como infinitos intentos y eventualmente lo descubrí y de ahí en más le pegué siempre a cómo hacerlo. Pero fue como... Es una vez que enganchas el timing. Sí, bastante jodido. Y pero es loco como el diseño de niveles está tan bien hecho que cuando volví al primer mundo del juego después del de los sombreritos, el Cascade Kingdom, empezar a buscar las lunas que me había pasado y eso, y a las nuevas lunas, la nueva luna, etcétera, como que en ese momento te das cuenta de que el diseño de nivel también va progresivamente complejizándose, porque ese nivel es como que hice unas piruetas re locas y agarré como tres lunas seguidas porque dije, tengo una acá y una acá, puedo hacer este salto o así, bla, bla, bla. Y como que me retiré al vacío y no me importó una mierda, y en el medio del salto hice un salto en largo y no sé qué, bla, y como que llegué a la otra punta y agarré tres lunas seguidas sin caerme, ¿entendés? Y era como, I'm a fucking jumping machine. Y jumping. Aguante todo. Claro. Pero bla, no importa. Sí, Mario, increíble, vamos los pibes. Exacto, bien, ahora sí nos vamos a despedir del Mario y del Nowloading y nos vamos a ir rápidamente, justamente, al Rapid Fire, donde vamos a hablar un poco de las noticias de esta semana. que estamos en el Rapid Fire, donde tenemos varias noticias para charlar y comentar un rato, arrancando por la primera, que dice que Microsoft planea abrir y adquirir nuevos estudios para aumentar sus lanzamientos de juegos first party. Esto surgió de una nota que dio Phil Spencer, creo que al Washington Post, si no me equivoco. A Bloomberg. En una entrevista mencionó justamente este tema, que estaban buscando la posibilidad de empezar a crecer con sus estudios first party, porque parte, digamos, del compromiso, no solamente que hizo Phil Spencer, sino también de crear una marca, un branding más fuerte, es tener justamente títulos que la gente quiera jugar y que solamente estén disponibles en tus sistemas. Entonces, a través de eso fue que Spencer dijo que van a intentar generar inversiones y promover este tipo de maniobras de acá a futuro, ya sea por cualquiera de las dos vías, ya sea obteniendo estudios o abriendo estudios in-house directamente para poder crear contenido first party. Así que bueno, es interesante porque hasta hace no mucho tiempo Microsoft venía cerrando casi totalmente sus estudios. De hecho, estudios internos, lo que es Microsoft Studios, cerró hace relativamente poco tiempo. Lionhead también, que era otro estudio que originalmente lo habían obtenido de afuera, pero se había transformado en un estudio in-house. Había otro estudio más también que era de ellos y lo habían cerrado o lo habían reducido dramáticamente. Ahora no me voy a acordar. Pero bueno, digamos que eso también produjo que desaparecieran potenciales nuevas IPs y nuevos juegos en las consolas de Microsoft. Y un poco, muy levemente, eso también sucedió, el hecho de abrir un estudio con el tema de Gears of War, que le compraron la IP a Epic y trajeron bastante gente de Epic y abrieron un estudio dedicado exclusivamente a realizar un nuevo Gears of War, que fue, bueno, el Gears of War 4, y que hipotéticamente, según se comenta, va a ser una nueva trilogía, o sea que mínimo van a salir dos juegos más de ese estudio, sí. Y después se verá a ver si hacen una cosa nueva o si hacen o si lo cierran de vuelta. El estudio que hizo Crackdown, no me acuerdo cómo se llama, y ese era el estudio que estaba pensando que al final no estaba cerrado. No sé. Pero bueno, el estudio que hace Crackdown es un estudio interno de Microsoft. Por supuesto, no confundir con 545, que no es un estudio de Microsoft, sino que está trabajando medio como en conjunto con Microsoft, así como laburó Bungie en su momento para hacer los tres primeros Halo. 545 Industries está en una situación similar. Sí. Nada, la verdad es que uno podría argumentar que el timing es medio tardío, digamos. Ya sacaste la Xbox One X y todavía no tenés una fuerte oferta de first parties. Pero yo le atribuyo un poco a la pesada herencia que le tocó a Phil Spencer, ¿no? De que básicamente el chabón se tuvo que montar al hombro toda la empresa. De sí, por lo menos todo Xbox. Todo el brand de Xbox, y ahora que es vicepresidente y todo eso, por ahí tiene un poder más grande de determinar movimientos estratégicos como este, porque antes podía sugerirlo, pero por ahí no podía efectuar ese tipo de decisiones. Recordemos que previo a ese ascenso él era el brand manager de Xbox, o sea, lo único que podía hacer era referirse a sus superiores y decirles, che, me parece que por acá podemos ir y demás, claro. Y después de eso estar atado a que le digan de arriba y bajar línea, básicamente. Ahora, respondiéndole directamente al CEO de Microsoft, es como que tiene otra posición para poder decir, ok, bueno, me parece que con la parte de gaming podemos ir por este lado. O sea, con todo lo que tienen hablado y presentado de el crossbuy y el crossplay y todo eso, tiene sentido obviamente empezar a generar contenido propio para poder asegurar una mínima oferta de juegos que cumplen con esas features. que no todos los developers necesariamente se ven atraídos a hacer. Quizás sí los indies, porque es un punto de venta más. Pero por ahí empresas grandes no les importa tanto la idea de bancar esas propuestas. Entonces cuando vos mismo lo empujas para adelante, medio que competís en el ambiente con los third parties hasta cierto punto y les establecés una norma de, che, esto es lo que la gente empieza a esperar de mi consola, entonces si querés publicar en mi consola vas a tener que hacer esto. Es una presión un poco más fuerte sobre el asunto. Y como decía, por ahí el timing, yo creo que viene de ahí, viene de recién ahora poder empezar a mover más fuerte la palanca, digamos. Sí. Pero digo, hubiera estado mejor que empezaran antes con esto, pero no me parece mal. Espero que no sea demasiado tarde y les jueguen en contra de alguna forma, ¿me entendés? Totalmente. O que no haga agua, digamos, porque no creo que les jueguen en contra. Pero vamos a ver qué pasa. Recordemos también que están todas las remasters y remakes del, para PC, digo, del Age of Empires. O sea, hay más de cero estudios de Microsoft haciendo juegos hoy. Y son estudios que tienen muchos años de experiencia. Y gente que tiene muchos años de experiencia que... Sí, yo diría más gente que estudios, porque hay mucha gente que originalmente estaba dentro de Microsoft Studios, dentro de todos esos lugares que cuando cerraron se desperdigaron medio como al viento. Y después Microsoft por ahí medio como que lo fue rejuntando a la gente que quiso volver. Digo, algunos son reconstrucciones de estudios viejos, otros son gente que fue incorporada. Hay gente que ya tiene la experiencia. Yo no sé exactamente cómo se llama el estudio que hace el Forza, pero Turn 10. Ya hace cuánto que están. Y arrancaron con el Forza, creo que al final de la etapa de la Xbox original. O sea que mínimo hace 15 años. ¿Tanto? Pensé que era... Está bien. Bueno, nada, entonces por eso. O sea, ya en... Por ahí en dos rubros o tres nada más, tipo third person shooter y carreras, y como muchísimo estrategias, si querés contar los Age of Empires. Esos son los únicos que tienen por ahí, que tienen experiencia y que están desarrollando hace rato. Pero nada, es como que está bueno que se vuelquen un poco para ese lado, porque al final, como decimos, la competencia incentiva, ¿no? Que no haya un monopolio default de, bueno, Sony me da Crash Bandicoot, así que voy con Sony, digamos. Es como, no, pará, fíjate, porque lo que está haciendo Microsoft está bueno, y si de golpe tiene más juegos que lo usen y cosas que no están en otras consolas, va a tener mejor punto de venta. También, a la vez, la exclusividad hace que hay gente que se pierda de cosas. Pero bueno, en el caso de Microsoft en particular, por el crossbuy y todo eso, te da la opción de tener una PlayStation y una PC, por ejemplo, o hacer combinaciones locas que te permiten disfrutar de eso, o solo una PC y decir, bueno, no tengo consola, pero puedes disfrutar de algunos juegos igual. Nada, me parece una movida copada, pero hay que ver. Así es. Bien. Después tenemos otra noticia de que AMD e Intel hacen una especie de... Acá dice alianza para pelear contra Nvidia en la noticia. Es medio exagerado. En realidad Intel licenció un GPU de AMD para hacer una laptop chiquita y portátil de alto rendimiento, entre comillas. Básicamente lo que hicieron fue hacer un chipset que viene con un CPU y un GPU conectados por un bus de datos, como le dicen, un cable glorificado, sí, digamos. Como cuando dijimos que la Vita era un cable, la Vita TV. Sí. Pero no. Un cable en forma de caja. Bueno, claro. Es quizás una arquitectura más tirando a lo que son las consolas, podría decirse, porque lo que tenés acá es un... no sé si eran 16 GB de RAM, decía cuántos GB eran. No precisa, yo por lo menos no lo encontré acá en este artículo, quizás. En el video mencionaba un par de cosas, pero no sé si decía... Ah, no vi el video, solamente leí el artículo. Sé que hablan de arquitectura... Bueno, en el video explicaba la disposición que tenían. Pero bueno, básicamente lo que hace es poner los DIMMs de RAM todos juntos en un stack. Creo que eran 16 GB, ¿sí? Y los ponen al lado del GPU y eso está al lado del CPU. Entonces tenés todo concentrado en el chipset y eso haría que en teoría la comunicación sea mucho más rápida. Tu memoria RAM obviamente va a ser mucho más rápida porque es video RAM. Uh-huh. El solo tener las cosas a una distancia menor en ese nivel de ¿cómo es? De compresión de hardware, si querés, hace que las cosas vayan más rápido. Sí. Por ahí sin necesariamente tener que subirle el clock y toda la bola. Entonces, nada, en teoría logra una performance que compite contra las laptops más tirando a gamer. En una laptop que hipotéticamente podría medir entre 11 y 13 pulgadas por la reducción que le permite hacer el no tener una placa con todas estas partes discretas sueltas en la placa. Exacto. Sino que se vuelve una especie de, entre comillas, chip muy grande y después el resto de la placa se puede reducir porque no tiene que acomodar todos los demás componentes sueltos y con eso pueden hacer nuevas configuraciones de hardware bastante poderosas. Así igual, que eso es lo que está pasando. Eso es una cosa de Intel que licenció un GPU de AMD. Sí, más allá de eso, igualmente es, digamos, interesante ver que dos empresas que históricamente siempre fueron bastante rivales hoy en día están, digamos, no te digo trabajando en conjunto, pero abriendo, digamos, una potencial ventana para que esto no se transforme en una cosa única y que quizás se pueda volver una una participación por ahí más constante entre los dos. Y bueno, esto quizá potencialmente después termine derivando en que alguno de los dos se compra el otro y de repente terminemos con Intel haciendo placas de video, peleando contra Nvidia y Nvidia intentando hacer CPUs y demás. Entonces, vaya a saber uno dónde terminamos. Pero bueno, es interesante el hecho de que, porque Intel estaba medio como desarrollando su propia tecnología de GPUs, que son las Intel HD Graphics, que estaba medio incorporándolas dentro del mismo DAI en el caso de las cosas mobile. O mismo dentro de los mismos CPU. Creo que los últimos CPU vienen con CPU más GPU dentro del mismo chipset. Entonces, digamos, pedirle ayuda o licenciar de última a un fabricante que tiene mucha más experiencia a la hora de fabricar GPUs que Intel, que se puso a fabricar GPUs hace relativamente poco, me parece que es una buena movida, sobre todo teniendo en cuenta que puntualmente para lo que son las laptops, tamaño y consumo de energía son dos de los factores principales para poder lograr una buena autonomía y un buen tamaño de hardware. Sí, o sea, convengamos que esta configuración que quieren hacer en este hardware de la noticia, por tener menos distancia y por tener todo integrado y todo eso, permite que tengas menor tamaño y además hipotéticamente menos consumo de energía, porque también parece que no, pero tener todo más cerca significa que no tenés que potenciar tanto la señal de lo que envías, porque es un toque la transferencia de datos. Sin embargo, también significa que ese chipset es solo fabricado por ellos y no es fácil de reemplazar, y o sea, es como que viene medido en la placa y es menos customizable el hardware. Lo hace más cerrado, es cierto. Es literalmente, yo te hice esta placa y funciona así. Que es un poco como funcionan hoy las nuevas MacBooks, que es una verga eso. Y las Surface de Microsoft, creo que también, no sé si se puede cambiar el RAM, no me acuerdo ahora. Pero es como volver un poco a la arquitectura de las primeras PCs, si querés, de esto es una placa que tiene todo adentro y acá lo tenés. Y mañana saco otra y es otra. Y así. La diferencia es que ahora hay una arquitectura definida, entonces son retrocompatibles y vos podés pasar tu software de una a otra. Mientras que antes estaban descubriendo la rueda y estaban haciendo cada una distinta que la anterior. Y bueno, pero nada. Copado igual. poder contar con soluciones que permiten, como decimos, indudable, mejor rendimiento en un form factor más portátil, obviamente. Así hay que ver es. Si eso influye eventualmente en otro tipo de cosas, como por ahí empiecen a salir NUCs de Intel, que son las computadoritas chiquitas, que corran juegos bastante más grosos, quizás, o cosas así. Y eso podría ser interesante para la gente que a toda la movida de jugar en tu Bleeding, que quiso impulsar en su momento Steam y todo eso. O para gente que no tiene lugar para una desktop y tipo se compra una cajita de mierda y listo. Sí, mismo eso también puede llegar a influenciar potencialmente el mundo de las consolas, porque quizás este mismo form factor se puede llevar con un poquito más de sacándole un poco más de jugo, se puede llevar a una consola de... Sí, ojo que creo que las consolas ya tienen un form factor muy similar. O sea, cuando vi no vi el despiece de Ben Heck de la Xbox One X, pero cuando vi la de Digital Foundry de la Xbox One X que explicaban la arquitectura y todo, es medio así. O sea, es un poco así, por eso, sí, sí. Y ya la Play ya tiene el VRAM conectado al CPU y al GPU, y es como que en realidad esto está basándose en el hardware custom que tienen las consolas para decir, che, en la PC podemos usar algo así, porque... Nada, si te fijas, no tiene mucho sentido que en la Switch puedas correr juegos hechos en Unreal con los gráficos que tiene, y no en una laptop normal a veces. Sí, sí, es cierto. Pero bueno. Bien, siguiente noticia es que Lumberjack, el motor de Amazon, muestra su nueva tecnología de voice to text, que esencialmente en realidad no lo muestra Lumberjack, sino que lo muestra la gente que labura en Lumberjack. Pero la idea es un poco esa, que agarran los chabones y tienen una especie de herramienta donde configuran un montón de parámetros, como ser, por ejemplo, si es hombre o mujer, distintos acentos que se le pueden dar dependiendo del idioma, se pueden directamente poner en otro idioma el texto, y uno ingresa una línea de texto, o varias, mostraron, digamos, ejemplos bastante simples, nada demasiado complejo. Pero, digamos, eso genera después un archivo de audio donde se escucha la voz de una persona diciendo lo que tiene que decir. Aparentemente con diferentes tags y cosas se le pueden aplicar diferentes inflexiones o modificaciones a esa línea que se lee bastante plana. Y otro de los agregados interesantes es que a través de este mismo sistema se pueden crear lip syncing. No es perfecto, tiene algún que otro detalle que todavía no funciona bien, pero digamos, como primer paso, es bastante interesante porque, digamos, por el lado de lo que es específicamente y exclusivamente creación de diálogo generar voces para los personajes y demás, es muy interesante porque esto ya no te limita a tener que conseguir 200.000 extras o tener que decir a 20 actores que graben 500 personajes. Podés, digamos, limitarte a solamente tener actores humanos reales para los personajes principales o los que más en contacto estén con, digamos, lo que es la línea principal de la narrativa, si querés. Y después el resto de los personajes o lo que es, digamos, adorno, entre comillas, podés, digamos, completarlo con este tipo de sistemas, que por supuesto me da la impresión de que no va a ser inmediata la adopción de esto porque se nota bastante robótico todo, pero es una interesante vía de investigación y más que nada a mí personalmente me interesa ver para dónde va, porque puede volverse bastante interesante de acá a un tiempo si evolucionan esta tecnología, por supuesto. Sí, la verdad es que aún si te parece que no funcionara bien como text-to-speech y todo eso, para los developers independientes es una gran herramienta para generar contenido playholder mínimo de forma pseudo-gratuita, porque ya viene incorporada en el engine, entonces vos podés estar escribiendo y reescribiendo las líneas todo el tiempo, más o menos midiendo cuánto van a durar tus cinemáticas, podés tener el lip-sync ya baked in que viene, podés meterle algunas inflexiones y cosas, como dice, y y probar y probar y probar y probar, y después al final de última le pagas a un actor cuando ya lo tenés repulido el timing y todo. Claro. ¿Entendés? Y como que podés usarlo como herramienta iterativa que te ahorra plata. Y yo, para hacer una demo que después le vendés a un publisher si necesitas plata para poder seguir y pagarle a un actor o lo que sea. Entonces es como que, como herramienta de desarrollo, está zarpado, porque aun si no lo usas como el asset final, te permite hacer una implementación completa del juego, digamos. Sí. O sea, para llegar a un alfa o un beta te alcanza perfecto. Sí, sí, totalmente. Y eso me parece que es muy válido, y que a veces en un proceso tan iterativo como es el game development, no muchos piensan en che, acá estaría bueno tener algo ahora, aunque sabemos que lo vamos a hacer después. Y esto te lo permite. Sí, sí, no había pensado en eso, pero el hecho de tener audio ya disponible te sirve como buen placeholder para poder determinar, como decís vos, tiempos, determinar, por ejemplo, lo que sucede muchas veces en escenas donde te van hablando, por ejemplo, vos vas caminando, tenés control del personaje, pero vas caminando por un lugar y te van hablando, entonces puedes calcular el timing de ese diálogo para llegar desde un punto A hasta un punto B. Y en ese punto B ocurre otra cosa. Entonces, sí, puede ser interesante para prototipar y, digamos, ir, digamos, laburando encima de eso. Una cosa que quiero corregir, yo le dije Lumberjack, se llama Lumberyard, el engine, sí. No Lumberjack. Y es el engine que está basado en tecnología de Crytek, porque está basado en lo que es el CryEngine. Que dicho sea de paso, este Lumberyard es el que están ahora, en el que están desarrollando el Star Citizen. Que bueno, va a saber uno cuándo carajo saldrá. Pero es interesante, sí, también notar que me di cuenta de eso recién, porque para el Star Citizen seguramente van a requerir una imbécil cantidad de voces y cosas. Y se me ocurre que quizás un primer ejemplo de cómo funciona esto y qué tan mal funciona esto, por ahí venga por el lado del Star Citizen, porque la cantidad de gente que va a necesitar eso, por ejemplo, para generar más que nada así como rejuntes de gente en pueblos, ciudades y spaceports y demás, va a ser como loco, por lo menos, verlo. La verdad es que es muy posible que hayan hablado con los de Star Citizen buscando che, qué features te gustaría que haya, y que haya sido una propuesta de alguien como ellos, porque son como un juego de muy alto perfil que usa tu engine y que lo va a usar a pleno y para hacer algo que tiene básicamente todos los tipos de gameplay posibles juntos, digamos, y todos los tipos de interacciones y todo. Entonces es como, tú, si desarrollas tu engine en paralelo a alguien así, puedes hacer, puedes decir que cubrís todas las necesidades, digamos. Sí, un poco, bueno, sí. No sé, ahí ya estamos hipotetizando a pleno. Pero bueno, en la siguiente noticia tenemos, si me acompaña el browser, que estaba acá, bien. Tenemos que, 2 semanas después de cerrar Visceral Games, EA decide comprar Respawn Entertainment, anunciando de paso que están en proceso de desarrollar otro Titanfall. La gente ya ha, incluido yo y todos, ya ha determinado que esto es oficialmente una malísima noticia. Uh-huh. Pero debo decir que no, ni siquiera en pos de ser abogado del diablo o lo que sea, sino de hay que ver qué pasa. Debo decir que el Titanfall 1 salió, no me acuerdo si fue 2013 o 2014. Creo que junto con el Battlefield 4 había salido. Y fue muy bien recibido por la crítica, pero no vendió una mierda porque competía contra la misma empresa y contra Call of Duty, lo cual fue bastante pelotudo de su parte. Titanfall 11 de marzo de 2014. Sí, Titanfall 2 salió con el Battlefield 1. Uh-huh. Y un Call of Duty que, aunque fue bien recibido y todo, es como que ya toda la gente estaba más emocionada por el Battlefield que por el Call of Duty. Entonces terminó compitiendo contra su propia empresa de nuevo. O sea, otra vez haciendo pelotudez. Así es. Y ya a las 2 o 3 semanas ya había bajado mucho la cantidad de jugadores concurrentes, y se notaba. Ambos juegos fueron encarados como un juego que era, este es el juego y la próxima sale la secuela. El Battlefield 1 fue el primer juego de EA de los últimos años en empezar a hacer más games as a service. Tiene DLCs y expansiones viniendo todavía. Ya va, ¿cuánto? ¿Un par de años? ¿Salió el año pasado? El año pasado, sí. De hecho, hace poco se cumplió un año de la salida de Titanfall. Ok, y nada, es como que siguen agregándole contenido y mostrándolo en cada E3 y todo eso. Está bien que solo pasó una, pero digo, normalmente EA ya se anunció algo, ya salió, no lo mencionan y siguen. El Battlefield 1 sigue recibiendo contenido y va a seguir hasta el año que viene, por lo menos. Muy probablemente. Entonces digo, es muy probable que si realmente tienen fe en la saga de Titanfall o lo que sea, en la franquicia, es muy probable que sea el primer Titanfall que va a ser tratado, entre comillas, como se debe, como un juego Games as a Service, porque el problema de Titanfall era ese, me hacías un juego que tenía poco contenido y después no le agregabas contenido y se acabó. Y a todo el mundo les encantó siempre, y es como, si hacen uno que esté planeado para durar un par de años, o tres, o N, quizás sea para mejor. O sea, la noticia de que lo haya comprado o no el estudio no es muy relevante. Lo que digo es, si cambian la dirección de cómo hacen el Titanfall para justamente ir con los tiempos modernos, etcétera, puede ser mejor para la franquicia y por ende para el developer. Sí, recordemos también que Titanfall se encontraba desarrollando un juego de Star Wars para EA y una experiencia VR también relacionada en alguna forma con el universo de Star Wars, que bueno, aparentemente están en desarrollo internamente en Respawn Entertainment. Un detalle que se conoció justamente por ser de conocimiento público todo el tema de cuánto fue que pagó y demás. EA pagó 455 millones aproximadamente por Respawn Entertainment, dividido en tres, digamos, segmentos. 151 millones así de movida, digamos, de cash. 164 sí. millones en acciones. Y esta es la parte que más miedo me da, que son 140 millones que dependen directamente de achievements y de performance milestones que no fueron no fueron especificadas hasta el fin del año calendario 2022. O sea que esos 140 millones están directamente atados a dependiendo qué tan bien o mal funcionan los juegos en cuanto a crítica se refiere. Eso es lo que leo yo. Sí, o sea, de nuevo, es preocupante por el historial de las empresas que ha comprado EA y cerrado, que lo esté comprando. Pero como decía, EA recién ahora se está rescatando de hacer sus propios juegos durables en vez de hacerlos una vez por año. Porque EA viene, en los shooters particularmente, viene medio atrás del Call of Duty, ¿no? Y Call of Duty le estaba funcionando sacar todos los años uno nuevo. Entonces cuando sacaron el Battlefield 3 y el Battlefield 4 lo sacaron medio ahí nomás. Esos tuvieron bastante contenido. Después, cuando sacaron la siguiente versión del motor y toda la bola, es como que no llegaban a hacerle tanto contenido. Y ahí la gente dijo, che, este juego está incompleto, me estás cagando. Y cuando sacaron el Battlefield 1, aparte que estaba resarpado y todo, le planearon posta un par de temporadas de contenido y todo. Entonces ahora el Battlefront 2 va a hacer eso también. Y pero cuando salió el Titanfall 2 ya era tarde para hacer eso. O sea, no lo habían planeado de esa forma. Sumado a que no estaba trabajando con el Frostbite. También. El 2 no sé si no estaba hecho con el Frostbite, No, el 2 está hecho con el mismo motor del 1. El Source. No, el del 1 era el Source. Y el del 2 estoy bastante seguro de que no. Pero bueno, no sé, si querés lo puedes googlear. Pero lo que digo es que esté atado a la performance, la inversión posterior. Supongo que es una práctica común en la industria y no todo el mundo lo dice. Source Engine. Porque no todo el mundo se entera. Y yo sé. Y por ahí es Source 2. Pero bueno, la cuestión es que no sé, no me preocupa que la inversión ella vaya con el desempeño. Me preocupa que se preocupen ellos por hacer un plan de negocios que les sirva al juego, porque hasta ahora se vienen cagando en sus propios juegos zarpados. Y ese es el problema, ¿me entendés? Sí. Pero bueno, eso. Bien. Siguiente noticia es que Take-Two, a través de su CEO, mencionó que quiere incorporar formas recurrentes de gasto para todos sus futuros juegos, no necesariamente en forma de moneda virtual. Traduciendo esto a un castellano más básico, significa que quieren meterle microtransacciones y cosas similares a todos los títulos que salgan de acá hasta el futuro, que explote todo, digamos, básicamente. Es interesante porque hasta hace no mucho tiempo el CEO de Take-Two había mencionado que si algo estaba haciendo su empresa en particular era no sobremonetizando todos los lanzamientos que tenían, porque sentían que era medio como un zero-sum game, o sea, una cosa que no entregaba resultados reales. Pero después de haber visto cómo funcionaron los resultados de Activision, de Blizzard y demás, y después también salió hace relativamente poco los resultados de Ubisoft, y mismo de no haber visto sus propios resultados financieros, fue como, bueno, vamos a cambiar la tónica de lo que veníamos hablando y ahora le vamos a meter microtransacciones a todo. No hay mucho más que buscar. Es, no digo preocupante, pero es potencialmente algo a tener en cuenta a la hora de hablar de Red Dead Redemption 2 y de lo que sea que venga a futuro del lado de Take-Two, que tiene 2K, tiene Rockstar, tiene los chabones que hicieron el Mafia y demás otros estudios adentro. Igual, como te decía el otro día cuando me pasaste esta noticia, justamente en cosas como EA y eso era más preocupante porque sacan juegos todo el tiempo, pero Rockstar, que saca un juego grande cada unos años, y a veces cuando saca más de uno, por ahí apuntan a públicos distintos, no es que se super canibalizan entre sí. En esos casos me parece que es menos grave el asunto. O sea, si vos tenés un juego que te va a vender contenido extra, sea DLC, sea expansiones o lo que sea, a lo largo del tiempo, y ese juego lo sacaste y no sacás otro hasta dentro de 3 o 4 o 5 años, no me parece mal, porque le estás dando un sustento, algo que mantiene el interés relevante en tu juego, ¿no? Que, qué sé yo, y de paso te financia el siguiente. O sea, como consumidor puedes elegir no comprar nada. Hay que ver qué son las cosas que le agregan. Por ahí aportan valor de verdad, por ahí no. Por ahí es tipo, ah, mira, es una ametralladora dorada, nunca lo vi en mi vida, wow. Pero digamos, hoy el GTA Online, más allá de que vos y yo jugamos el GTA común, yo probé el online un toque y me aburrí. Hoy el GTA Online lo está manteniendo vivo el juego, está haciendo que siga vendiendo el GTA V a las 3 personas que no la tienen todavía, y permitió que lo saquen en PC, que lo porten a las otras consolas y que se haga el Red Dead Redemption 2, ¿me entendés? Porque la cantidad de plata que sale eso, necesitas bancarla con plata upfront, digamos. Sí. Siendo dueño de todas tus propias cosas y no licenciando tanto, y es como que en ese sentido es positivo, me parece. ¿Por qué? Porque el modelo de negocio en particular se adapta bien a juegos una vez cada tanto. Es para, este juego va a durar, como dijeron los que hicieron el Destiny 1 y mintieron bastante. Este juego dura 10 años, bueno, ahí necesitas hacer eso. El GTA V, ¿cuánto va durando ya? ¿Qué salió, en 2013? Creo que sí, 2013. La primera versión, bueno, que es la de Play 3. Y después el 2014 salió la de Play 4 y PC. Y Xbox One también. Uh-huh. Así que ponele, bueno, que 4 años. Y bueno, o sea, van 4 años. Y hasta el año que viene, cuando nos digan, se vuelve a pasar el Red Dead Redemption. Y hasta el otro año va a seguir siendo GTA V. ¿Me entendés? El juego de Rockstar. Y digo, está bien. Es tipo, seguir vendiendo cosas. Porque los channels le agregan cosas que a los que les gustan online, les gustan. Están poniendo una bocha de laburo en eso. Sí. Y bueno. Sí, y digamos, los resultados se notan porque hace un par de días anunciaron oficialmente que el GTA V era el videojuego más vendido de la historia. Entonces es como, sí. Bueno, ok, sí, evidentemente a ellos financieramente les está garpando. Entonces es entendible que apunten a eso y que también vean el panorama actual de lo que es la industria y de cómo se están llevando a la práctica las distintas formas de monetizar y de capturar la mayor cantidad de público y tener ese engagement constante para que justamente ese público vuelva una y otra vez a tu juego y así mantener, digamos, a lo largo del tiempo un cash flow constante de parte de tus clientes o de parte de un porcentaje de tus clientes. Pero bueno, no deja de ser, digamos, un quiebre para lo que es la forma más tradicional, si querés, de interacción entre cliente y publisher o entre productor de videojuegos y consumidor de videojuegos. Que bueno, a la larga, por ahí hay gente más reticente que otra. Yo personalmente me considero bastante reticente a ese tipo de cosas. Sobre todo cuando se meten con cosas single player. En lo que respecta a multiplayer, es como que es medio la ley del oeste, es tirar cosas a la pared hasta que alguna se pegue, y aparentemente este tema de las microtransacciones y las loot boxes, con diferentes grados de éxito y diferentes grados de predatoriedad, funcionan a diferentes niveles. Pero bueno, mientras eso no se vuelque de forma agresiva y bastante chota al single player, es como que dentro de todo, digamos que considero que puedo convivir con este sistema. Yo, por lo menos, personalmente. Sí, sí. Nada, igual, como decía, en el caso particular de 2K, digo, y de, en particular de Rockstar, creo que se pega muy bien. Y los otros juegos de 2K, no tengo presente toda su gama de juegos entera, ¿no? Pero, digo, hay varias cosas. Mafia, otras cosas. Son el XCOM también está metido ahí. Civilization también está metido ahí. Son todos juegos que, si lo pensás, son juegos que duran varios años hasta su siguiente iteración y que reciben contenido ongoing, digamos, o expansiones, y eso entre una y otra versión. Y me parece que eso es algo que se simplemente agarraron y dijeron, che, ¿qué es lo que más nos está funcionando? Esto. Bueno, oficialmente vamos a hacer eso. Y no es que repensaron la forma de manejarlo, porque si lo pensás, ya lo están haciendo muchos de sus juegos más famosos. Quizás hay que ver si eso afecta la frecuencia en la que sacan juegos de NBA, ponele. Porque por ahí dicen, che, sacar uno por año no nos rinde. Si podemos sacar uno, venderte un par de boludeces y mantenerlo. Y después sacar otro engine más adelante. Sí. Qué sé yo. Pero bueno. Pasando a la última noticia. Tenemos que Capcom confirma que está desarrollando varios títulos para Nintendo Switch. Incluyendo un título de Ace Attorney. De Phoenix Wright o cualquier otro Ace Attorney correspondiente, que llegarían durante el año fiscal de 2018, es decir, desde más o menos marzo-abril de 2018 hasta marzo-abril del 2019. Correcto. Así que, nada, para tener en cuenta, no sé si es una declaración de el estilo, sepan que también estamos cubriendo estas plataformas, o si medio que uno puede ir leyendo, vamos a ir sacando la gente que teníamos haciendo cosas para 3DS y poniéndola a laburar en la Switch. Creo que se puede leer de varias formas, porque como comentaron en varios programas, de hecho lo mencionaron en el Giant Beastcast y en el Bombcast, todo el mundo toma un trago, a varios de los desarrolladores japoneses los agarró medio como en pelotas el sorpresivo éxito de la Switch. Entonces, ¿por qué? Es como porque nadie esperaba que le fuera tan bien como le iba a ir, aparentemente. Por lo menos de lo que son los developers japoneses. De hecho, Bandai Namco anunció que está trabajando en 3 juegos exclusivos para Switch. Ahora Capcom anuncia esto y anuncia un Ace Attorney exclusivo para Switch. Es como, de hecho, Square Enix también dijo que está considerando la posibilidad no solamente de crear juegos nuevos para Switch, sino también de portear juegos que ya existen en otras consolas a la Nintendo Switch. O sea que hay varios de los publishers grandes japoneses que están diciendo, che, bueno, aparentemente la Switch está buena, entonces vamos a empezar a desarrollar para esto porque queremos plata, básicamente. Ahora, puntualmente haciendo referencia al tema de Capcom, sí se puede leer de las dos formas. Yo creo que se puede leer de la forma de decir, bueno, le vamos a retirar el contenido o lo que es poco contenido que estábamos generando para 3DS y lo vamos a volcar en la nueva plataforma principal de Nintendo, que claramente va a ser la Switch. Y por otro lado también creo que es un poco ese tema de decir, ah, che, para la suite de repente estaba buenísima y no estamos haciendo nada para eso. Bueno, pongan a desarrollar un Saturn y más juegos. Yo por lo menos lo leo de esa forma. Yo, se puede interpretar de cualquiera de las dos formas en este caso en particular. Sí, sí, no sé. Yo creo que habría que ver si... O sea, como sabemos, el install base de las 3DS es muy grande. Son, no sé, 80, 70 millones. Más o menos andaba por ahí el último número, sí. Pero nada, es como que... Creo que ahora van a vender el nuevo, o sea, el port del Monster Hunter Cross 2, whatever. Y aunque no es una entrada principal en el Monster Hunter, quizás eso les sirva para medir el interés ahí. Y si ya salió, llegan a migrar el desarrollo, ¿salió ya? Me parece que no sí. Sé. Creo que ya había demo, no sé si ya salió o no. Por ahí no salió en Estados Unidos todavía. No iba a salir en Estados Unidos. O no estaba anunciado. Bueno, no sé. Whatever. Digo, capaz que si eso vendió bien y el siguiente Monster Hunter numerado, digamos el 5, por así decirlo, si llegara a salir en Switch y no en 3DS, ahí podemos decir, che, ya está la 3DS. hay que ver qué pasa. Ya el hecho de que Nintendo puntualmente haya anunciado un Pokémon Main Entry para Nintendo Switch, sí, quiere decir que el mismo Nintendo está volcando recursos a la Switch, o sea, entonces... En el momento que salga ese Pokémon, ahí es donde todos van a desenchufar su desarrollo de 3DS y enchufarlo en la Switch. Tipo, listo, hasta acá llegó, chicos. Sí. A ver, open the floodgate, así, pero nada... me parece que Capcom hace muy buenos juegos portátiles todavía, a pesar de que está haciendo algunas cagadas muy grandes en consola. Y aunque la Switch es técnicamente ambas, confío en que, por el hecho de que mencionen el Ace Attorney en el medio, confío en que va a ser esta parte del desarrollo de Capcom que se enfoca en la 3DS, que hace cosas copadas, la que va a estar laburando en la Switch. Y eso me parece interesante, porque es una oferta copada de juegos de lindas mecánicas y sí, cosas. Como mínimo yo lo que estoy empezando a notar es que un poco la profecía de decir toda la librería de juegos o todo el catálogo de juegos que alguna vez existieron en las portátiles de Nintendo va a terminar volcándose sobre la Switch, es como que a través de este anuncio medio como que está empezando a pasar. Ahora hay que ver, por ejemplo, si de parte de Square Enix viene la librería. No sé si toda la librería, pero sí, digamos, los developers van a migrar de uno. Títulos sí, que estaban antes exclusivamente en handheld, ahora quizás tienen más oportunidad de aparecer en la Switch por justamente el hecho de que la consola es portátil y además de que están, digamos, shifteando el desarrollo. Pero bueno, no sé, habrá que esperar más anuncios de otra gente. Por el momento sabemos que como mínimo va a haber un Ace Attorney de acá a un año y medio, más o menos. Pero bueno, tenemos el calendario de esta semana, que arranca el día martes 14 de noviembre. Ya estamos casi a mitad de noviembre, es increíble esto. Tenemos el Batman de Telltale Series para Nintendo Switch, aparentemente un pack completo con todos los episodios. El Ben 10 para Windows, Switch, PlayStation 4 y Xbox One. El Demon Gaze 2 para PlayStation 4 y PlayStation Vita. El Harvest Moon Light of Hope para Windows. El Little Dew 2 Plus para Switch. El LA Noir para Nintendo Switch, PlayStation 4 y Xbox One. El Lego Marvel Super Heroes 2 para Windows, Nintendo Switch, PlayStation 4 y Xbox One. El Rime para Nintendo Switch. El Road Rage para Windows, PlayStation 4 y Xbox One. El Rocket League para Switch. Y el Tokyo Tattoo Girls para Windows, PlayStation Vita. Y nada más, aparentemente. El jueves 16 tenemos el Tannenberg para Windows, Mac y Linux. Y el viernes 17 tenemos el MXGP3 de Official Motocross Video Game para Nintendo Switch. El Pokémon Ultra Sun y Ultra Moon para Nintendo 3DS. El Skullgirl barra Zombie Hunter para Play 4. El Star Wars Battlefront 2 para Windows, Play 4 y Xbox One. El Elder Scrolls 5 Skyrim para Nintendo Switch. El Sims 4 para PlayStation y Xbox One. Y el lunes 20 tenemos el Lumo para Nintendo Switch. Bien, y eso, una banda de cosas, sí, básicamente. Está saliendo todo porque estamos en noviembre. Y eso es todo el calendario para esta semana. Y ahora nos vamos a ir a la main quest, donde vamos a charlar un poco sobre un video que nos dejó Facundo Fernández. Y aquí estamos en la main quest, donde vamos a charlar un rato sobre un video que nos pasó Facundo Fernández, que después de un largo comentario agradeciéndonos y diciéndonos cosas, nos dice: les dejo saludos y un video corto de 16 minutos del Assassin's Creed Origins, sobre todo la segunda mitad, que trata sobre el juego como herramienta de enseñanza. Tal vez pueden absorber alguna idea para futuros programas. Quiero arrancar, antes de empezar a meternos en el tema, decir que primero, en primera instancia, es un tema que es increíblemente abarcativo en lo que respecta a educación y videojuegos, porque tiene como ramificaciones hacia básicamente todas las áreas de la sociedad moderna. No nos vamos a meter en esa parte de la discusión, porque es meterse en hablar de sociedad y capitalismo y demás y todas las cosas, sino que vamos a ir por el lado de cómo pueden funcionar los videojuegos, más que nada los modernos, y sobre todo en este caso particular los que tienen un contexto histórico real, los que están asentados dentro de un contexto histórico real, como herramienta uh-huh. educacional dentro de un aula o para futuras generaciones. O fuera de un aula. O, ¿cómo? O fuera de o una fuera aula. También, sí, para la gente que es fanática y que quiere conocer, o que quiere conocer más por el simple hecho de que le genera curiosidad. Hace no mucho, creo que fue poco después de haber anunciado la salida del juego, o poco después de haber salido el juego, anunciaron que Assassin's Creed va a tener un modo que se llama, creo que Museum Mode o algo por el estilo, que justamente va a remover sí. todo lo que son los elementos lúdicos del juego y simplemente va a dejar el mapa de Egipto, donde uno va a poder hacer una recorrida cual museo y va a poder enterarse de un montón de diferentes aspectos de lo que es la sociedad, de lo que es la arquitectura, de lo que es la religión de los egipcios y de cómo estaban interactuando en ese momento social, política y culturalmente con otros imperios como el griego y el romano. Entonces es muy interesante que este tipo de cosas se empiecen a dar, más que nada en estos juegos que están, como dije antes, centrados en un momento histórico particular. Porque pueden abrir las posibilidades a, principalmente por ahí, si no está del todo, digamos, 100% certero en cuanto a lo que es la historia propiamente dicha de ese momento, pero puede generar por ahí curiosidad y puede generar interés en ese tipo de uh-huh. tópicos, para que después la persona o las personas vayan a buscar material más, digamos, relevante o más preciso con respecto a eso y pueda interiorizarse más del tema. Bueno, a mí me había pasado con el Assassin's Creed 2 en particular, que sigo opinando que es el mejorcito, y en menor medida con el Brotherhood, que fue el que le siguió, que los dos, digamos, como que los antagonistas eran los Borgias, y en esa época los Borgias estaban ascendiendo al poder en el Vaticano y toda la bola, y era una época muy interesante del Renacimiento, en la que había bastantes personajes relevantes a la historia del arte claro. y a la historia en general. Que es como, es loco, ¿no? Porque por ahí muchos de los personajes que te enteras por distintas cosas estaban vivos a la misma. Eran contemporáneos. Sí, por ahí sigue pasando eso en muchos años posteriores, en otras situaciones, y uno no se da cuenta porque aprende de uno en historia de tal cosa uh-huh. y aprende otro en historia de tal otra cosa, y no te avivas que es un contexto en el que están todos incluidos y todo se relaciona con todo, ¿no? Entonces a mí me ha pasado con Assassin's Creed 2 que me puse a leer un poco, obviamente Wikipedia, no es que me compré la enciclopedia de Zarlanga y bla, pero me puse a leer un poco sobre los Borgias, sobre quiénes eran y sobre la situación política y toda la bola. Ya me olvidé todo, no importa. Pero también estaba, me acuerdo que había salido la serie de Borgias en HBO, ¿era? En algún canal de tele, no me acuerdo. Esto fue cuando todavía tenía acceso a cable. Y la empecé a ver y es como que veía los mismos personajes que veía en el juego relacionarse de una forma distinta, pero claramente basada en los mismos hechos reales, ¿no? Y por ahí es como que estaba viendo distintas adaptaciones de algo que existió o que pasó posta y que fue reportado por la historia. Y está bueno porque te va construyendo una imagen distinta de lo que vos percibías como un periodo de tiempo en el que, todos redescubrimos Grecia y Roma y dibujamos cosas lindas. Claro. Pero en realidad había un montón de cosas pasando a la vez. Ese momento de la historia de la humanidad en particular es como que se descubrió el nuevo mundo, todo se fue a la mierda, tipo, hubo guerras, hubo cosas, de todo. Era una revolución en muchos sentidos, el Renacimiento. Y me resultó re interesante como la idea de poder meterme más con eso. También me pasan cosas de ficción, ¿no? De tipo, jugué el Mass Effect, leí todo el puto códex y eso me hizo aprender cosas sobre por qué los chabones se tomaron el trabajo de que cuando viajás usando el Mass Effect se veía todo azul y violeta y te decía no, porque cuando viajas más rápido que la luz el espectro se dobla así, qué sé yo, y te da cosas basadas en hechos o proyecciones de científicas de la física real, claro, ¿no? Y como que eso es el tipo de ciencia ficción que toma algo como dado. Es tipo, bueno, supongamos que existe esto. ¿Cómo cambia toda la humanidad? Y es como, está bueno. Me pareció que te da un estudio interesante de para dónde iría la cosa. Entonces es como que hay lugar en para disparar pensamientos, para hacerte reflexionar, para quizás hacerte descubrir nuevos intereses, si no educarte sobre ellos directamente. Por ahí sí te da, como decías vos, el incentivo de investigar más o de conocer algo. Y creo que está muy bueno. El video en particular, debo decir que me gustó mucho y recomiendo que vean el resto del canal. No me puse a revisarlo todo, pero había visto alguna vez uno suelto y la verdad es que está bueno. Sí, es un muy buen video. Y el video empieza básicamente vendiéndote que juegues al Assassin's Creed 1, al Assassin's Creed Origins, digo. Básicamente te dice, está buenísimo el juego, bla, bla. Pero lo ves que viene desde un aspecto de cómo reflexiona sobre el momento en el que ocurre. Y de paso me hizo pensar, claro, eso es 10 años antes de Asterix, así que siendo un juego que viene de una empresa francesa, seguro que hay mínimo una referencia. Pero algún pueblito de la Galia ahí resistiendo fuerte al invasor. Pero nada, la verdad es que es muy buena la comparación que hace de cómo la humanidad post-revolución industrial, sí, terminó haciendo de la educación algo súper cuadrado, inamovible, instaurado por la sociedad, que medio como que es determina si sos parte de la sociedad o no, y te contrasta contra lo que cuenta el libro del Homo Ludens, que es un libro que habla de para qué sirve el juego y un poco de game design y de análisis psicológico del jugar, digamos, que es muy conocido el libro ese. Y te compara los dos y te los contrasta en todos los puntos. Obviamente quizás si lo lees en profundidad, esto es un poco interpretación de ellos, pero digo, está muy bien armada el contraste y demostrar que básicamente, lo hice de forma implícita, pero es como, bueno, la educación es un embole. y podría no serlo porque podríamos tomar algunos elementos del juego y meterlos en la educación. O podríamos usar el juego como para promover el interés, para que después te eduque. Justamente. Entonces, por eso me parece muy interesante lo que va a hacer Assassin's Creed Origins, porque no solamente que te da el marco del mundo ese en particular para poder explorarlo e investigarlo, sino que además también te da la posibilidad de decir, caso puntual y algo que mencionaron un poco, la Biblioteca de Alejandría. La Biblioteca de Alejandría, sí, oficialmente desapareció. No existe evidencia, o mejor dicho, no existe documentación alguna que narre ni cuente cómo era, de qué forma estaba construida. Entonces eso tiene que nacer primero de la mente de algún desarrollador o de gente que está dedicada a la arquitectura paleontológica. Y después eso tiene que estar volcado al juego, y eso después tiene que reflejarse de alguna forma, porque teniendo en cuenta que básicamente la Biblioteca de Alejandría era como la bóveda de documentos del mundo conocido hasta ese momento, donde se copiaron más de 5.000 papiros y había cantidad de conocimiento para tirar para el techo, es como que tiene que tener una cierta imponencia a la hora de presentarla. Quizás la biblioteca no era así realmente en forma, pero eso quizás dispara la imaginación de otra persona y decir, che, bueno, pará, quizás se puede investigar por otro lado cómo era la Biblioteca de Alejandría, o te puede llegar a querer buscar o querer saber más sobre la ciudad de Alejandría, de dónde viene, entonces, etcétera. O sea, como mínimo, por ahí, por el solo hecho de estar contándotelo de una forma narrativa, te recontextualiza la importancia de la sabiduría, ¿me entendés? Sí. O sea, hay un valor en cómo se presentan las cosas. Indudable. Que o sea, al final depende del juicio de cada uno y de los conceptos que uno ya tiene incorporados y cómo uno está predispuesto a las cosas. No te va a decir que, si yo te mostraba que la biblioteca era el diablo porque tenía textos súper impíos y todo es una mierda, te vas a volver un religioso hijo de puta y súper nazi. No. Pero digo, hay un cierto poder en cómo presentas las cosas. Totalmente. En un marco narrativo. Y hay que usarlo. No te digo que sí o sí hay que usarlo responsablemente, pero digo, si querés comunicar algo y querés promover el interés de algo, es una herramienta muy poderosa para usar. Totalmente, no es solo tipo decir esto es importante, es cómo lo presentás, cómo influye en la vida de los personajes o del ambiente en el que está, etcétera. Qué sé yo, es como que, aparte, más allá de todo, ¿no? En la civilización moderna, como que las historias que vienen de Europa son las que por ahí no son más relacionables. Uh-huh. Que es, y lo digo generalizando, obviamente hay gente que se puede sentir más identificada con su pueblo nativo de su país, y es totalmente normal, pero digo, mucho de lo que hoy es considerado la civilización moderna viene de ahí, o sea, de que fueron, invadieron, violaron y mataron a todos hasta que de golpe éramos todos europeos, ponele. Y lo que digo es, cuando jugué, manteniéndonos on brand, ¿no? Cuando jugué el Assassin's Creed 3, me chupó un huevo, digo, era como, la historia estaba bien hecha y todo, no me resultaba muy relatable el asunto. Era interesante ver todos los patriotas yanquis en el mismo ambiente. Claro, no pudiste crear una empatía con el personaje porque estabas muy desconectado de todo eso. Medio como que el personaje en particular no tanto, porque hicieron la gran, bueno, hacemos que sean Native American para meterle más conflicto, y no me pareció que lo resolvieran bien. Pero fuera de eso, es como que vivir la revolución de Estados Unidos te explica por qué quizás algunas cosas de Estados Unidos, y te explica cómo sucedió, pero no influye de la misma forma en cómo existe hoy nuestro país. Por supuesto, ¿entendés? Claro. Fue el primer país en todo el continente americano en liberarse, pero fuera de eso no tiene mucho que ver. Vos jugás algo de los viejos Assassin's Creed, los que eran de Ezio, que pasaban en Italia. En Italia, claro. O jugás inclusive el primero, que por ahí era más Medio Oriente y toda la bola, pero era sobre la cuna de la civilización un poco más, ¿no? Era más tirando a tiempos babilónicos, ponele. No me acuerdo, por ahí era un poco después. Por ahí era más medieval. Creo que era en la época de las cruzadas, una movida así, si no me equivoco. Sí, puede ser. Sí, boludeces dije. Pero bueno, si hubiera un juego babilónico también lo bancaría. Sí, eso, obvio. Hecho, me encoparía mucho más porque no hay, pero no importa. Totalmente. Lo que digo es, venir de lugares que básicamente son el origen de donde viene nuestra sociedad hace que el interés sea mucho más universal. Uh-huh. Puedes comunicar ideas más sólidas por el solo hecho de que de movida ya es relacionable, ¿entendés? Para nosotros. Quizás no puedes lograr eso con alguien de Asia que tiene otros orígenes. Quizás a ellos, si no se lo presentás con un marco un poco más, sí, ahí sí, de los babilonios o de, qué sé yo, no se me ocurre mucho porque no sé una mierda de historia de Asia, pero si no les presentás con marcos más atados a sus propias sus propios orígenes. Muchas, claro, muchas cuentan su historia desde hace muchos más miles de años que nosotros, entonces probablemente no puedas contarles ninguna historia con la que se sientan identificados fuera de su cultura. Entonces, como que es distinto, pero todo el mundo occidental viene de ahí y yo, tipo, vos me presentás esta idea. Ponele que la idea entera del Assassin's Creed Origins sea el conocimiento es poder, ¿me entendés? Y si me lo querés contar, me lo contás con esto, con una historia, con cómo la gente quiere oprimir eso y cómo por ahí lo lograron prendiendo fuego, no sé si trata de esto, pero lo lograron prendiendo fuego la biblioteca, ponele, y es como... La idea te va a quedar mucho más que si fuera una revolución más moderna en un mundo en el que ya tenés internet y todo y no tiene mucho sentido que pase algo así. Claro. O cosas así. De hecho, los viejos Assassin's Creed se caían a pedazos cuando venía el tiempo moderno porque era como, usan una pistola, estúpido. Pero bueno, no importa. nada, es como... No sé dónde quiero ir con esto, pero digo, es muy poderoso el mensaje cuando desde el vamos ya estás hasta cierto punto relacionado con la historia. ¿Me entendés? No, obviamente por ahí no estamos relacionados con Egipto, pero como lo muestra el video este, era un Egipto que estaba fuertemente siendo influenciado por Europa y era de donde venía también los orígenes de muchas partes de lo que hoy conocemos como la ciencia y la matemática moderna. Sí. Y había un conflicto de intereses entre las distintas creencias y cosas así, que son cosas que hoy podemos relacionar tranquilamente. Está bueno que te recontextualicen también el hecho este de... En el video te lo cuenta, hay que ver si en el juego lo explica bien. Pero sí me recontextualizó a mí en mi mente algunas cosas de Asterix y eso. de que hoy se sabe que las pirámides no fueron hechas por esclavos. Y, sí. Y te cuenta también que la mujer y el hombre tenían un lugar igual en la sociedad, que ahí te entendés de golpe así cuando escuchás eso. Claro, por eso Cleopatra era tan zarpada, porque uh-huh. era como, está bien, sos hija del capo, listo, sos capo. Sí, no es mierda, tal cual. Capa, lo que sea. Capux. Pero nada, es como, claro. Y nada, la verdad es que todo eso está buenísimo y al final no creo que aprendas tanto del juego, pero sí vas a tener un conocimiento que no necesariamente es lo mismo que aprendizaje, digamos. Vas a conocer algo que antes no conocías, que después hay que ver si eso te sirve o no, pero creo que está bueno darte una base desde la cual puedes construir que antes no tenías. Te presenta, digamos, una situación que por ahí era desconocida para vos o quizá era conocida a un determinado nivel que no necesariamente era el nivel que te está presentando. Y después, por supuesto, que depende de vos y de tu nivel de interés generado por ese primer approach, de cuánto más querés profundizar en eso o cuánto querés más saber sobre ese tipo de cosas. Por eso creo que como herramienta me parece que pueden ser... por lo menos este primer paso puede llevar a cosas bastante copadas, siempre teniendo en cuenta, por supuesto, que este tipo de cosas cuando se llevan a un aula, puntualmente hablando del tema del museum mode, de como mongo se llame, digo, esto puede llevar a que, por ejemplo, vos puedas en determinado momento decir, bueno, ok, vemos la historia del antiguo Egipto. Pasa que el antiguo Egipto abarca 3.000 años de historia, no es solamente el año 50 donde se encuentran con el Imperio Romano, con los griegos y qué sé yo. Entonces es decir, bueno, ok, sí. En este punto en particular tenés un montón de referencias tanto hacia atrás como potencialmente a otros imperios. Entonces de ahí puedes inclusive disparar la discusión de decir, bueno, ¿les interesan las pirámides? Ok, bueno, vamos a buscar el tema de las pirámides y qué sé yo. ¿Les interesa saber Julio César por qué? ¿Qué onda el chabón? Bueno, vamos a buscar a Julio César y de ahí vamos al Imperio Romano. Entonces sí. Es como que te abre las avenidas a diferentes posibilidades Y dependiendo qué es lo que te llama más la atención a vos o qué es lo que te captura más el interés, podés ir divergiendo a diferentes lugares. En ese sentido, me parece que esta herramienta puede ser potencialmente enorme a la hora de generar curiosidad y que es, digamos, aprender o que conocer de algo no sea tedioso. Porque eso creo que es lo principal, ¿no? A la hora de que uno se sienta a estudiar. Normalmente el estudio es tedioso, se asocia con lo tedioso porque es leer páginas y páginas y páginas y páginas de cosas y alguna que otra fotito. Bueno, en menor medida, no sé si en menor medida, en otro ejemplo también estaba, ponele yo en el secundario. No sé si funcionaba así el programa para todo el mundo, pero en el secundario, cuando el profe de lengua nos daba para leer los libros que estaban determinados por el Ministerio de Educación, etcétera, el tipo nos contextualizaba todo a nivel historia también, el de literatura, y nos contaba de tipo, no sé, en el no me acuerdo si era en el Mio Cid, Don Quijote o qué mierda era. Pero era como que nos decía, viste, que el personaje decía palabras tipo fermosura y después preguntaba, ¿y por qué les parece que eso cambió a la H después? Y era tipo, porque invadieron los moros y eso hizo que cambiara el lenguaje y todo así. Y como que nos iba explicando cosas, ¿no? Y te hacía recontextualizar lo que consumiste como media, entre comillas. En ese entorno y te cuenta un poco de contexto y te sirve para entender más sobre de dónde vino tu lenguaje. Qué groso un juego del Cid, boludo. Necesitamos un juego del Cid campeador, urgente. Ubisoft, go to work. Para pensar. Pero bueno, nada, otro ejemplo más que se me ocurre. El otro día en la empresa te conté que me vino un chabón que nos contó cosas, satelicosas. Ah, sí. De una empresa que hace satélites. Y inmediatamente me dieron ganas de jugar al Kerbal. Y es como que el Kerbal Space Program es un juego que vos, si te pones a jugarlo bien, estás aprendiendo mecánicas orbitales, básicamente. Y problemas con los que lidian los astronautas día a día. Y los ingenieros en tierra. Los ingenieros, los digamos, los programas aeroespaciales día a día de... yo le puedo poner más combustible para que vaya más lejos, pero va a pesar más, entonces necesito gastar más combustible para salir, entonces no sé qué, y tipo, y son cosas que hoy están resueltas y que es difícil de enseñarte si no te topas con ellas vos. Por supuesto. Pero quizás resolviéndolas en un entorno de juego, entendés por qué son así. Aunque no entiendas exactamente cuál es la fórmula, entendés cuál es la dificultad y que fue resuelta. Entonces, cuando vos sepas en tu vida de astronauta mágico que tenés que resolver eso, sabes que existe una solución y que fue prevista y que es por eso y que si no la implementás te va a ir mal. Entonces esto es una cosa distinta, pero digo, eso es algo que hoy en mi laburo a veces aplico, ¿no? Ponerle que me toca hacer algo 3D, que me ha tocado este año un par de veces. Yo agarro un motor de juegos que no usé nunca en mi vida, y porque sé más o menos cómo es un motor de juegos y qué problemas tiene que resolver, sé qué buscar. Claro. Y antes no podría saberlo. O sea, yo sé que para poder optimizar el dibujado tengo que ver dónde mierda está el chequeo del frustrum o lo que sea, por decir algo. Eso es un tema muy técnico al pedo, pero no importa. Un juego te puede dar el contexto en el cual el conocimiento se vuelve relevante. Que capaz que en tu vida no lo tenés. Entonces, gracias a eso, también incorporás algunos conocimientos que normalmente solo los pasarías de largo y como que dirías, ¿y esto para qué carajo me va a servir? Y lo pasas de largo. Como cuando nuestro profe de matemática le cerró la boca al boludo ese que le preguntaba, ¿y esto para qué me sirve? ¿Te acordás? Sí. Que le decía de los espacios vectoriales y le dice, en un juego si querés fijarte y chequear acá dónde estás parado, y le tiró toda una fórmula matemática que le determinaba dónde estaba parado en el espacio en un edificio y cómo dibujarlo de forma óptima. Y fue como, sos un capo. Bueno, me parece que te cerró un y el toque otro era un imbécil. Sí, mal, un pelotudo hecho. Pero bueno, que en paz descanse. Nada. No tengo una conclusión al respecto de esto, pero... No, creo que fue un montón de reflexiones seguidas sobre que el video tiene razón. Sí, recomendamos que lo vean. Vamos a poner el link para que lo puedan acceder, porque también está bueno que lo vean para que después cada uno pueda sacar sus propias conclusiones con respecto de lo que plantea, porque hace planteos interesantes y copados al respecto. Por eso también dije que no me quería meter en las otras aristas que esto potencialmente abarca, que es todo el resto de la puta sociedad, porque el sistema educativo tiene que ver con la sociedad y cuando uno se mete con esas cosas puede terminar en vaya a saber uno dónde. Sí, pero bueno, nada, agradecemos al señor Facundo por pasarnos este video. Así es. De nuevo, vi un par de videos más sueltos alguna vez de ese canal y están buenos, así que chusmenlo. Y personalmente, más allá de que ya había dicho que no me interesaba mucho Assassin's Creed, había escuchado muy buenas cosas en el Giant Bomb y todo eso, y dije, bueno, tal vez lo jugaría. Y ahora es como que tengo más ganitas porque vi este video, así que peligro de posibles ganas de jugar Assassin's Creed también, de paso. Pero bueno... Perfecto, bueno, bien. Damos por concluido entonces la discusión de esta main quest y nos vamos a ir para la última sección de este programa, que como siempre es el Special Move. Aquí estamos en el Special Move. No me acordaba cómo se llamaba esta sección, pero ahora me acuerdo que se llama el Special Move, donde recomendamos cosas y donde decimos de todo lo que hay que decir para después despedirnos y ir a hacer las cosas que corresponden al respecto. Está muy bien. Bueno, Nico. Yo por mi parte, sí, por mi parte, aparte de bostezar y tener hambre porque son las 2 de la tarde y no comimos, debo decir que tengo para recomendar... Artistas copados hacen cosas copadas Infinity, porque es un sitio que básicamente tiene un montón, que va todas las semanas mostrando un nuevo artista, o uno viejo a veces también de vuelta, pero es como, bueno, miren el arte de este chabón, y te ponen todos los días de esa semana algo copado que hizo el tipo. A veces te ponen además como un corto de la semana de alguien que hace animación, y a veces te ponen tutoriales y todo así, y es como... un recurso muy zarpado para la gente que le gusta más que nada el diseño de personajes, pero tiene un poco de todo tipo de arte. Se llama characterdesignreferences.com. Tienen también un sitio en Facebook donde yo lo sigo, que ahí te aparece en tu feed de Facebook cuando a Facebook se le canta el orto, porque sí, por supuesto, etcétera. Pero nada, characterdesignreferences.com tiene un montón de cosas. A veces suben cachos de artbooks de cosas que los ves y se te hace agua la boca. A veces tienen los típicos character sheets de animación, que te muestran los personajes en las poses y que le permiten demostrar, tipo, bueno, cuando este personaje doble brazo así, se le cambia esto. Y cosas que hacen truquitos en la animación, ¿no? De tipo... anotaciones del estilo, no sé, como las de los Simpsons, que por ahí te dice siempre que lo dibujas de costado tiene que verse así, pero cuando lo dibujas de frente se dibuja así, y es como que no tiene sentido en realidad, pero mantiene el arte, el estilo artístico. Entonces, ese tipo de cosas y observaciones que son súper interesantes para la gente que le interesa el medio, y para la gente que por ahí le gusta esa serie o cosa en particular que están analizando también. Y el último del día de ayer, por ejemplo, era todo un tutorial de anatomía. Así que está bueno para la gente. Más que un tutorial, es un montón de imágenes de referencia, ¿no? Pero nada, está bueno para la gente que dibuja y para la gente que le gusta apreciar cómo están hechas las cosas. Así que les recomiendo que lo sigan y lo chusmen cada tanto. Bien. Pero bueno. Perfecto, mi recomendación va para la gente que está intentando o que quiere empezar o que le resulta interesante o que tiene curiosidad por aprender el idioma japonés. Entonces, en mi búsqueda por intentar retomar los estudios y demás en su momento allá por el año pasado, me puse como medio en modo autodidacta a buscar diferentes cosas y demás. Y encontré un podcast que es creado por la red NHK, que es una de las tres redes de televisión más importantes de Japón, junto con Fuji Terebi y con la otra que no me acuerdo, pero son las tres más grandes. NHK World Radio Japan se llama, el podcast es Easy Japanese o Japonés Fácil. Es una serie de lecciones que van justamente en concordancia con una página web donde están listadas cada una de esas lecciones. Creo que también tienen la posibilidad de acceder a los textos de cada lección, no estoy seguro. Pero bueno, la cuestión es que el podcast son audios de más o menos unos 10-12 minutos cada una de las lecciones. Y permiten, o sea, arman como una especie de desglose de cada uno de los diálogos que presentan dentro de cada una de estas lecciones. Aprenden un poco de lo que es el vocabulario. También hablan sobre lo que es la estructura de las oraciones en japonés. Y presentan varias de ese tipo de cosas. Entonces, digamos, para empezar a mojar los pies dentro de lo que es el, por lo menos en lo que respecta a audio más que nada. Después, bueno, uh-huh, el tema de lectura y escritura ya pasa por otro lado, que van a tener que sí o sí leer mínimamente. Pero lo bueno que tiene esta página de NHK World más el podcast es que te permiten escucharlo con el audio, y además te permiten después seguirlo en texto, y también tiene la posibilidad de escucharlo en castellano, o sea que por lo menos lo que es el podcast, creo que también tiene la posibilidad de bajarlo en castellano, porque tenemos el feed en castellano. Entonces, para la gente que no entiende inglés y que directamente quiere pasar del japonés al castellano, lo puede hacer. Pero bueno, lo voy a dejar el link de lo que son el bloque de todas las lecciones, más el link si se quieren suscribir al podcast, donde hasta el momento creo que tienen emitidas 30 lecciones de 45, si no me equivoco. Por acá estaba el número posta. De 48. Son 48 lecciones en total. Tengan en cuenta que esto siempre es para un nivel principiante, o sea, o para gente que arranca prácticamente desde cero. No es que escuchan esto y van a salir hablando en japonés como los samuráis ni nada de eso. Pero digamos, para iniciar los primeros pasos dentro del aprendizaje del japonés, me parece que es una buena herramienta, y es una herramienta didáctica, además que está sancionada por justamente Japón, porque básicamente sale de NHK. Entonces, sí, me pareció interesante destacarlo para la gente que quiere empezar a aprender japonés. Sí, y tienen así feeds en muchos idiomas, no solo español e inglés. Por sí. Se les canta, no sé. Pero bueno, si quieren aprender japonés en ruso, pueden hacerlo. Pero bueno. Bien, gente, sepan que pueden suscribirse a nosotros de diversas formas para conseguir todo nuestro contenido, entre las cuales están, por ejemplo, buscarnos en iTunes o más Project News, si estamos ahí presentes para su recibimiento automágico en todos sus dispositivos manzanátiles los días martes o lunes a la noche, a veces, lo que sea. También pueden, si no, suscribirse directamente a nuestro feed en spreadshotnews.com/podcast. Copian esa URL y la pegan en su gestor de RSS o podcast favorito y lo reciben de la misma forma. También estamos en archive.org, que hemos tenido la semana anterior unos problemas. Pasa una moto de fondo. Hemos tenido la semana anterior unos problemas, pero ya anda todo bien. Siempre que no haya problemas, ahí estarán también los podcasts. Que es el lugar donde los hosteamos, así que pueden encontrar todos desde el primero hasta el último, incluyendo los spoilercasts y todo. Lo pueden buscar directamente en la barra de búsqueda, y si no, hay una colección donde por ahora están todos. Que después deberíamos analizar la posibilidad de hacer una colección aparte de spoilercasts, sí, para que estén separados. Coincido. Por último, tenemos también la videomagia, que es nuestro canal de YouTube, youtube.com/spreadshotnewsTV, donde se estaría terminando todo lo que grabé hasta ahora en el Vanquish, que quería grabar más y de golpe los plomeros nos rompieron todo, justamente, y no pude hacer un choto esta semana. Pero bueno, el día lunes, Vanquish capítulo 8, último capítulo de esta camada de grabaciones. Tenemos otros juegos para reemplazar las semanas siguientes, mientras yo retomo y sigo, porque nada, soy un gil y no termino una mierda. El viernes tenemos el Ace Combat, el Ace Combat 4, episodio 1, Maxi volando por los cielos y cagándose a tiritos con drama japonés. Eso es correcto. Inbound, así que vamos los pibes. Y después de eso, también tenemos en realidad un Twitter anexo, que es el de la regla de Guybrush, @GuybrushRule, donde esta semana parece que no, pero tuiteé dos o tres cosas de lindas ofertas de juegos que había, y me han tuiteado y retuiteé acordemente. Así que nada, esparzamos la alegría de los juegos que estén por debajo de los $20 para PC, porque así decía la regla del valeroso pirata Guybrush Threepwood, que nunca hay que gastar más de 20 en un jueguito de computadora. Así que nada, esas son todas las formas que nos pueden seguir. Recuerden que estamos en Facebook, toda la bola, si quieren comentarnos. Y me voy porque quiero almorzar algún día y no estaría pasando. Yo también, así que nos despedimos. Hasta la semana que viene, cuídense. Guarda con el sol, que está pegando fuerte a partir de ahora. Se vino el verano de repente. Cuidado con los cortes de luz. Lleven protector solar, agüita y enfresquense la cabeza, porque si no después se me insolan y andan por ahí enfermuchos y esas cosas, y así no vale. Nos vemos la semana que viene. Nuevamente a otro Lo que sobra de Spreadshot News. Hoy les traemos Virus con Luna de Miel. imaginación.